User joined your channel. User in your channel started Bueno, recording. bienvenidos a la reunión del Movimiento Segues de América Latina, también contando con la presencia de España, que por supuesto deberíamos ser hispanoparlantes, pero no importa, el lunes 10 de junio del 2013, una reunión que hace rato que se viene esperando y bueno, que esperamos que sea súper productiva. ¿Les parece? Arrancamos con el pad de la reunión, leemos un poco de qué se trata. Leemos un poco el objetivo de la reunión, que quede plasmado. Y objetivos: reunir a los activistas posibles del MZ de habla hispana para debatir e intercambiar opiniones sobre diferentes propuestas de interés común. Acá hay, digamos, una cuestión entre paréntesis. Así que, bueno, intercambiar una reunión global de habla hispana. Valorar la posibilidad de usar las mismas herramientas para trabajar, intercambiar información en una de esfuerzos e iniciar el proyecto de agrupar y construir una comunidad hispana parlante en el movimiento Segues, como se han hecho en otros idiomas. De esto surge una agenda de la reunión, ¿sí? Que por ahora tiene 9 puntos o 10 que deberían quedar ya plasmados para esta reunión, si no, se harán en la próxima. ¿Qué son? Punto 1, presentación de personas y capítulos asistentes, es decir, capítulos nuevos, capítulos que ya no están, etcétera, un pequeño análisis. Puntos 2, 3 y 4 los agregué yo, podrían ser uno solo, pero ahora vemos que son. Punto 2, análisis de estructura de Latinoamérica, análisis de la estructura básica de capítulos nacionales y análisis de estructura básica de capítulos locales. Es decir, qué son las herramientas mínimas que tienen que tener unos capítulos para más o menos poder funcionar. Punto 5, presentación de la página desempleotecnológico.com, actualmente manejada por Andrés Delgado de Ecuador, que es una propuesta que vamos a analizar. Adelantos de traducción al español de la guía de orientación en el punto 6, debe venir de la mano del equipo lingüístico internacional. 7, hacer sólidos los entendimientos que defendemos, primero conociéndolos, que es importantísimo. El punto 8 dice introducción a la situación general por capítulos, propuesto por Ardible, ahora va a expandir él. Se trata de 5 minutos de escribir la situación actual del capítulo, que me parece importantísimo. Punto 9, coordinación, colaboración, unión, también propuesto por Ardible, que va a expandir él. Y bueno, solucionar los problemas de comunicación que estamos teniendo en los capítulos, que es similar o análogo a los puntos 2, 3 y 4, que se puede, más o menos diagramar y charlar ahí. Y también agrega los portales web de coordinación, los foros, etcétera, que estamos agregando al final del pad. Así que por favor, los que todavía de los capítulos no los completaron, vamos completándolos. Punto 10, estrategia, también propuesto por Ardible, es decir, un debate abierto sobre la mejor estrategia para conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo, que también es súper importante. Punto 11, integración de miembros que alguna vez se suscribieron en la página, que fue la oficial de Colombia, recuperación esa info. Bueno, eso ya es a nivel nacional de Colombia, después podemos analizar qué cosas le funcionó el capítulo y qué no. Y el 12, un minuto con el GCA, si es posible, de Jorge, que acaba de agregar. Si les parece, si no hay nada que agregar, pasamos al punto 1. ¿O alguien tiene algo que agregar? Sí, dale. Pasemos. No, que pasemos. Bueno, perfecto. Presentación de personas y capítulos asistentes. Por acá tenemos a Argentina, acá tenemos a Caro y a Claudio y unos cuantos, por lo que veo. Está Víctor, Javier Ponce del subcapítulo de Córdoba. ¿Quién más? Ahí Isa de Colombia, vayan presentándose los capítulos. Por el lado de Colombia, con la presencia de Isabel, Gustavo, Javier Vázquez, Team Speak User, que es Sebastián, Gabriel, que también es de acá de Colombia. Alex, HC, que también estaba por acá acompañándonos el día de hoy. Y quien les habla, José Ninacuy. Cristalion. España, ¿alguno con micrófono? Sí, estamos de España varios, esto es Ardible, Fly, Dani, Gina, bueno, si alguno que lo ponga en el foro, los que no les veo, que la lista de asistentes es muy larga. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Eso, muchachos, por favor, los que no se agregaron a la lista de asistentes, por favor agréguense. ¿Algún otro capítulo más presente? Vale la pena notar que por ahora pasó Andrés Delgado de Ecuador, dijo que tenía algo personal que hacer, que no nos iba a poder acompañar, pero pasó un rato, unos instantes por acá a comentarnos, así que también va a estar pendiente, me imagino, de las grabaciones de esta reunión. Está perfecto. A medida que las vayamos haciendo, seguramente vamos a ir siendo cada vez más. Al menos así ha pasado en las nuestras. Así que bueno, a ver, capítulos nuevos y capítulos que ya no están. Sinceramente, creo que aún no tenemos una lista, a menos que haya alguien de lo que era la vieja coordinación. Y dada, bueno, la asistencia, somos tres de los capítulos latinoamericanos por el momento, y supongo que a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir ajustando la lista a una lista que represente realmente qué capítulos están activos. Por el momento recuerdo, en primer lugar, felicitar a Colombia, que nuevamente estamos parados y caminando todos juntos, ya con sitio web y toda la bola. Así que bueno, genial. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. Y encontré a la gente del capítulo de Perú que estaba perdida, no tenía sitio web, no sabía cómo implementarlo nuevamente, así que ya les levanté el sitio web en safeguardsperú.com, así que probablemente tengamos a la gente de Perú pronto acá con nosotros. No sé si alguien conoce algún capítulo más que esté medio en formación o que haya desaparecido o algo por el estilo. Chile, estaba un chico en Facebook, por lo menos estaba muy activo. En Facebook hay varios capítulos más que han puesto cosas. Claro, excelente. Digamos, el tema que tenemos es que cada vez estamos más desconectados y si bien están activos, no sabemos muy bien si están o no están, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista es como estamos medio desconectados y bueno, eso tratamos de resolver hoy. Así que sí, sé que, digamos, en la lista oficial desde el sitio global hay unos cuantos. O sea, yo lo que diría es ir armando la lista a medida que van participando en las reuniones y, bueno, eventualmente conformarnos un foco en el cual si un capítulo tiene problemas llega y, bueno, resolvemos rápidamente el tema si es que no tiene sitio web, si tiene algún problema, que podamos colaborar entre todos. Así que bien, si alguien más tiene algo para decir del punto 1, si no, pasamos al punto 2. Bueno, si les parece, pasamos al punto 2, que es análisis de estructura de Latinoamérica, y obviamente le ponemos más España. Lamentablemente es una cuestión geográfica, pero hablamos todos el mismo idioma y, bueno, tenemos cuestiones muy, muy similares, tenemos esa suerte. El capítulo de América Latina, si no se enojan a una pequeña introducción, no es un capítulo de verdad, no existe un capítulo de América Latina, pero es una especie de metaorganización para aprovechar que manejamos todos el mismo lenguaje y que tenemos cuestiones similares y es relativamente sencillo cooperar entre nosotros para resolver problemas, ni más ni menos. ¿Qué tenemos para eso? Bueno, hasta ahora, un sitio web que es safeguardslatino.org. Que bueno, en realidad el dominio este, seguislatino.org, es de, digamos, lo había registrado Eric, así que no sabemos cuánto puede llegar a durar, pero mientras tanto lo tenemos, está el sitio levantado y podemos usarlo momentáneamente. Si eventualmente el dominio se cae, se saca otro, se mueve el sitio y queda todo igual, no hay ningún problema. Lo que tiene, bueno, lo que quisiéramos ver es de qué manera aunar un espacio en común a partir del cual nosotros podamos estar en contacto, cosa que se perdió en este tiempo, la lista de mail está bastante vacía, el grupo de Facebook poco se le está prestando atención, salvo por las últimas intervenciones que empezamos a hacer las campañas virales, y es una buena idea para empezar a, digamos, influenciarnos unos a otros y adquirir los mejores hábitos de algunos capítulos y, bueno, frente a las críticas, disminuir algunos de nuestros malos hábitos. Así que esa sería la importancia del, digamos, del metacapítulo de América Latina más España, pongámosle, de Hispanoamérica o de hispanoparlantes. ¿Alguien tiene alguna acotación para hacer o pasamos directamente a las herramientas que tenemos y consensuamos cómo utilizarlas? Yo tengo algo para, pido la palabra, perdón, para anotar ahí referente a ese dominio de Latinoamérica. Se hace evidente que nuestro grupo de trabajo a nivel latinoamericano, no esperemos hasta que el sitio dure o hasta que se caiga, sino que comencemos a ver la manera de lo que habíamos hablado hace poco en alguna de las reuniones de Argentina, de traspasar o trasladar esa web en un medio en el que nosotros tengamos 100% acceso y a las herramientas y a todo el contenido de este importante portal, Y aparte de eso va de la mano también del Open Atrium, que se había hablado, que la gente de España había propuesto un Open Atrium para Latinoamérica. Eso por ese lado, para mayor tranquilidad, dados los acontecimientos que ya todos conocemos sucedieron acá y la pérdida de información que tuvimos al respecto por la persona que maneja este dominio. Es cierto, el único problema que trae esto es que, digamos, Google canceló lo que era el servicio de Google Apps y de Google Sites. Y nosotros con eso ya en sevislatino.org tenemos las listas de mail y toda la bola porque lo sacamos antes de que lo cancelara. Sacar un nuevo dominio lo que nos anula es la posibilidad de tener las listas de mail como lo hacíamos tan sencillamente con Google Sites. Si alguien tiene otra manera de implementarlo, yo manejo un servidor de mail y lo podría poner ahí. Pero mientras tanto, digamos, ese sería el único problema bueno, de cambiar de dominio. Pero sí nos trae una seguridad que en este momento no tenemos, es cierto. Dani, ¿eso lo podés resolver vos? Sí, por favor. Digamos, dice que hay una forma de conseguir el Google Apps. Así que si eso se puede conseguir, listo, no hay ningún problema. Lo podemos trabajar directamente en el grupo de Facebook, que es por ahora el espacio común en el que estamos todos. ¿Les parece bien? O hagamos al revés. ¿A alguien le parece mal? User in your channel timed out. Yo no entendí cómo se une una cosa User con entered your otra. Lo channel. que, lo que, lo que dijo Anina Kui es que si hay el riesgo de depender del dominio de Eric, que lo movamos ya y no esperemos a que falle. Y no sé lo que, y no he entendido tu respuesta. A lo mejor es que no tengo ni idea de lo que has dicho. No, no hay problema. Digamos, sí, lo movemos automáticamente el sitio. Ahora, si sacamos un nuevo dominio, no tenemos Google Apps, perdón, Google Sites, con ese dominio. Entonces no tendríamos servidor de mail, la capacidad de usar las listas de mails, etc. Ahí dice Dani que lo puede solucionar rápidamente, así que entonces no sería un problema. ¿Se ve horrible? Okay. Bueno, entonces tenemos una primera resolución de la reunión de América Latina. Qué felicidad. Movemos el sitio. Sí, eso ahora no sé si alguien está siguiendo en el Padel, lo anotamos en resoluciones del punto 2. User in your Sí. channel timed Okay. out. Ya voy en eso. Excelente. Bueno, algo más del punto 2. ¿Alguien en desacuerdo de utilizar el grupo que estamos usando de coordinación latinoamericana? Para la comunicación rápida en las cuestiones de lo que sea Latinoamérica más España. Es decir, si alguien sacó una campaña viral, sacó una nueva imagen, algo para compartir, un nuevo artículo, por el momento, ¿alguien está en User desacuerdo entered your channel. en pegarlo en ese grupo y que todos estemos atentos a ese grupo para ver lo que va pasando o tiene una propuesta superadora? Me repite nuevamente, Javi, que se me entrecortó. Sí, perdón. Estamos todos en el grupo de comunicación latinoamericana en Facebook. El que no está, por favor, lo dice ahora y bueno, ingresamos. La cuestión es, utilizamos ese grupo para comunicarnos Para en forma comunicar. básica en este momento y si tenemos algo que compartir con los demás o algún problema a resolver, como mínimo, por este momento, lo publicamos ahí y estamos, digamos, todos atentos a lo que pasa en ese grupo, que sería el núcleo de ¿Qué la sería el comunicación núcleo? latinoamericana. Bueno, como sugerencia vamos presentando los links tanto del sitio latino que mencionabas como el de comunicación en Facebook para que vamos agregando en el pad los links relacionados en la reunión y que queden por escrito, por favor. Por escrito, por favor. Perfecto, para el que no, hace clic en el canal Reunión Latinoamericana y está todo puesto en el canal. Bueno, en referencia a ese punto, si bien me parece y estoy de acuerdo en que ese grupo de Facebook se siga manejando para el tema de comunicación latinoamericana, también hay que reforzar ese puente de comunicación en la página de Latinoamérica para no solamente respaldarnos en la red social. Como vemos los cambios que frecuentemente está haciendo Facebook y los diferentes tipos de redes sociales muchas veces quitan herramientas o ponen o incluso han llegado al punto de sacar grupos o cerrarlos o bloquearlos y nos quedaríamos nuevamente como al principio. Entonces es importante como medio inmediato el Facebook, pienso yo, y como base sólida un puente de comunicación en el traslado, durante el traslado que se haga de la página de Latinoamérica, para que toda esa información también quede plasmada allí. No sé a ustedes qué les parece. Está perfecto. Al menos como hacemos nosotros en Argentina, o sea, digamos, la discusión rápida se da en Facebook. O sea, alguien dice, che, hacemos tal cosa, lo debatimos ahí y cuando condensan una propuesta concreta, la llevamos al foro que está en nuestro dominio y es administrable, nosotros lo ponemos en donde corresponde, etcétera. Al menos así lo manejamos. Estaría bueno hacerlo así también, ahora que tenemos el sitio de América Latina levantado. Si alguien User in está en your channel desacuerdo, tiene timed algo out. mejor. Digamos, sirve únicamente como respaldo. Así que cuando, digamos, ya User entered decimos, your listo, channel. esto es lo que vamos a hacer, incluso el resumen de esta reunión eventualmente termina en el foro, donde ya queda el respaldo bien hecho con el audio de la reunión y además las podemos numerar y queda todo grabado de aquí en más para que nadie diga que se tomó una decisión sin consenso. Desde yo todos sabemos lo que se está haciendo, ¿sí? Sí, perfecto. Luego después podemos ir viendo si algo funciona mal, bien o se puede mejorar, lo vamos cambiando, pero digamos, tratemos de establecer cosas básicas y mínimas por el momento, así volvemos a estar todos conectados y podemos cooperar. Perdón, perdí el pad. Acá está. Análisis y estructura de Latinoamérica de España. Hasta ahora hablamos del sitio 6latino.org. Los que no han visto el sitio, o sea, ya está ahí. Lo movemos de dominio, pero seguiría siendo ese mismo. Hablamos del grupo de Facebook, en el cual ya estamos todos conectados, así que para cuestiones rápidas lo podemos tratar ahí y cuando surge algo concreto lo llevamos al foro para que quede guardado y nos está faltando la lista de distribución de emails, es decir, una como la que había antes, que era comunicación, arroba, no sé qué, que al día de hoy no sabemos quién está, quién no está, no tenemos administración de esa lista, sí tenía Nelson y algún que otro, pero bueno, por diversos motivos hoy no están. Entonces, aprovechando que tenemos por el momento la de 6latino.org, podemos empezar User in your utilizando channel esa timed out. y lo que hacemos hoy es agregar las direcciones de email de los coordinadores de América Latina. No sé si alguien tiene algo para decir. Sí, en ese aspecto es importante también. Y anoto que esas bases de datos, a medida que se vayan actualizando cada uno de los capítulos, tenga una copia o tenga la posibilidad de acceder a una copia para que no suceda lo mismo que nos pasó. Esta página, al parecer, a una sola persona era la que administraba por A o B, tuvo que hacer un receso, en el caso de la persona que mencionas, y esa lista se perdió, no se puede tener acceso a la información y hay que volverla a hacer. Creo que nos rinde mucho más en el tiempo en que se coloque esta base de datos que los coordinadores o los administradores de la misma constantemente la están administrando y que mediante acceso y registro en la página de Latinoamérica podamos tener acceso para cualquier manejo de información que se pueda tener. Sí, recuerden que la página está en mi servidor, no importa que él tenga el dominio, no, la página no la toca, es decir, si tira el dominio abajo yo la apunto con otro dominio y eso, digamos, la administración es nuestra. User disconnected from your channel. Lo que sí no sé es las listas de distribución de email. Ese es un problema a resolver. Si no lo resolvemos en este momento, bueno, seguimos con la agenda y lo planteamos para la siguiente reunión. Digamos, para hacer una extrapolación, lo que hacemos nosotros en Argentina, tenemos la lista comunicación arroba seguesargentina.com y en esa lista no hay ninguna dirección de mail. Hay tres listas, o sea, es una lista de listas. Ahí agregamos comunicación arroba seguescava, comunicación arroba seguesmardelplata y qué sé yo. Y después cada capítulo organiza quiénes están en sus propias listas. Entonces no tienen que pedirle a cada rato a Javier Rodríguez que agregue una dirección a la lista de mail, que saque otra. Digamos, es una forma muy rápida de enviar un mail a Latinoamérica y asegurarse que le llegue a todo el mundo. ¿Se ve? Sí, Ahora, tenemos que correcto. asegurarnos que cada capítulo tenga una lista de distribución de email para agregarla en esa lista de mail. Sí, correcto. En eso hay que ser muy juiciosos en tener ese contacto ahí para constantemente estar actualizados en el paquete completo de contactos que se vayan agregando. User in your channel timed out. Digamos, a mí me resulta muy sencillo. La de User entered Latinoamérica, your yo agrego channel. a comunicación@seguescolombia.com.co, a la que me digan de España, a la que me digan de cada capítulo, y no la toco nunca más, a menos que desaparezca o aparezca un capítulo. Y después cada capítulo administra su lista. Entonces es administrativamente muy sencillo. Igual, mientras tanto, podemos existir sin eso porque tenemos el grupo de Facebook, pero eventualmente tendremos que resolver la cuestión de la lista de distribución de mails, ¿sí? Agrego al padre. ¿Algo más de esto? Ardible, sí, ahora le agregamos. Sí, lo puedes poner en el pad, así, porque en realidad no sabemos cuál va a ser la lista, digamos, Latinoamérica, porque por ahora la única que tenemos es con el dominio que tiene Eric. Si lo vamos a cambiar, no vale la pena. Esto le ponemos algún tiempo para comenzar a trabajarle. Lo trabajamos desde hoy hasta la próxima reunión de comunicación latinoamericana. User Yo, disconnected from your después channel. tenemos que decidir cuál va a ser la periodicidad. Como mínimo, yo calculo 2 semanas, tal vez la podemos hacer una vez por mes, pero vamos viendo. Si ¿sí? Lo dejamos para la próxima y vamos trabajándolo o bien en el foro de Seis Latino o en el grupo de Facebook, que es más rápido. Sí, en ese caso, la sugerencia que hago es con base a la participación como escasa, la poca integración que tenemos en vista de precisamente, incluso reflejada en la asistencia de hoy de 3 capítulos, ¿por qué no vamos a un ritmo un poco más frecuente de 2 semanas y miramos si luego espaciamos las reuniones teniendo en cuenta que vamos a ir dándole más fuerza al asunto de integrar los capítulos, de fortalecer un poco más la participación entre unos y otros y al interior de los mismos capítulos? Entonces, propongo así que programemos de una vez hoy la reunión próxima y que esa sea más o menos la media del plazo de las tareas que tenemos pendientes. Totalmente, sí, hacemos una periodicidad de 2 semanas y bueno, después vamos viendo y ajustamos en función de cómo va, ¿sí? Ahora agregamos al final del pad cuál es la de la próxima reunión y ya queda sentado en, digamos, después cuando hagamos el guardado de la reunión. Vale. Bueno, algo más de estructura Latinoamérica. A mí se me ocurren esas 3 cosas: el sitio, el grupo de Facebook y la lista de distribución de email, como mínimo. Después vamos viendo. ¿Pero a alguien se le ocurre algo más? O sea, con eso tenemos un canal de vínculo de comunicación entre todos. Gabriel, ¿deseas mencionarle algo a Javier referente a ese punto que me estabas preguntando o lo que estabas preguntando en el chat? Aló, hola. ¿Me escuchan? Sí, Gabriel, perfecto. Bueno, ponle cuidado. Resulta que hay un tema y es que podemos hacer un manejo por repositorios a través de Git. Git es la forma como se desarrolló básicamente Linux. Entonces nosotros podríamos pasar a tener copias de, pues todos los capítulos que empiecen a tener una copia centralizada de tu servidor, por así decirlo, de las bases de datos y todo, para que cuando carguemos un archivo, pues todo el mundo tenga acceso a los archivos de origen, pues fuente, por así decirlo, a los documentos originales. Y se pueden tener como, se podrían tener como, bueno, Git, básicamente acá tengo que hacer una aclaración. Git es un tema donde nosotros podemos hacer, por así decirlo, viajes en el tiempo. Entonces, nosotros sencillamente tocamos una fotografía a hoy. En una semana sacamos otra fotografía, en otra semana sacamos otra foto. Pero nos dimos cuenta que en algún momento se hizo un daño. Podemos devolvernos la cantidad de veces que sea necesario y Git nos restauraría toda la información de manera perfecta, como estaba originalmente. Con esos, sí, como un pad. Con eso entonces nosotros básicamente lo que tendríamos serían copias de la información en todos los capítulos, que todos los capítulos manejen la misma información. Y que si algún capítulo llegara a fañar o alguien trata de corromperla, pues es imposible, porque sencillamente todo el mundo está teniendo la misma información. Si algún servidor se cayera, restaurarlo cualquier persona la podría hacer, me explico. A Javier, que creo que es el que más o menos maneja el servidor, le pasó algo. Lo incapacitaron porque no puede ver luz brillante, entonces no puede manejar el servidor. Por así decirlo, podríamos llegar a caer. el tema, porque algo le pasó al servidor preciso en esos días. Sencillamente otra persona podría entrar y restaurarlo con el repositorio que ya estaría creado. Es algo así, pero pues es como una idea para revisar si aplicamos el tema de Git. Me parece buenísimo. Si podés agregar en el pad como propuesta y de aquí a la siguiente reunión hacemos alguna prueba piloto, vemos cómo funciona y bueno, se puede implementar. Dale. Ahí va, muy bien. Eso también, bueno, puede entrar también para la estructura básica de capítulos nacionales y locales. Por el momento, algo más de la estructura de Latinoamérica. Recordemos Sí, como sí. cuestión de funcionalidad el sitio, la página, el grupo de Facebook y la lista de distribución de mail. Eso es lo que tenemos. Sí, nosotros creemos oportuno tener un Open Attribute para todo el capítulo latinoamericano. Para toda la estructura de habla hispana. Perfecto. ¿Eso podrían instalarlo ustedes si yo les dejo el acceso al servidor? Lo comentaré con el equipo TIC de aquí de España, pero la idea sería reaprovechar los Open Attribute es una plataforma para gestionar proyectos, para el que no lo sepa. Y me gustaría reaprovechar donde en los capítulos en los que tengan ya su propio repositorio de proyectos, unificarlos todos. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Me parece bien, digamos, primero lo implementamos, podemos verlo durante estas 2 semanas hasta la próxima reunión, que tenemos tiempo para trabajar, y una vez que está ahí, vamos viendo cómo los capítulos van pudiendo volcar su información ahí. ¿Parece bien? Sí. Me parece que Perfecto, ya si hay un alguno puede Trello. poner en el pad. Perdón, Javi, pero me parece que ya hay un Trello armado para eso. Está bien, después se puede comparar algo y con el Trello no hay que hacer nada. La única diferencia que tiene es que mañana el Trello se cae y perdimos toda la información. Pero por el momento, al menos nosotros nos estamos arreglando con el Trello. Ahora lo busco, pero sí, si yo lo busco ahora se los paso por acá abajo por el chat. En fin, digamos, instalar un Open Attribute no nos modifica nada. Después a los capítulos que le va sirviendo lo pueden ir usando y bueno, el que no quiere no hay ningún problema. No, pero yo no propongo que cada capítulo tenga su Open Attribute instalado para funcionar desde el punto de vista de capítulo. Yo lo que propongo es que aprovechemos el trabajo global, lo más globalmente posible, y que tengamos un solo repositorio de proyectos para todos los hispanohablantes. Uno solo. No uno para Argentina, otro para España, otro para Colombia, otro para Perú, y cada uno su estándar. Lo que yo propongo es que tengamos un solo sitio de proyectos donde nosotros que compartimos el idioma podemos trabajar en diferido como cualquiera desde cualquier parte del mundo. Sí, Mi se pregunta entendió. es O sea, hay gente que está eso. más acostumbrada al Trello, pero instalarlo y después ver si lo vamos a usar no hay absolutamente ningún problema. A mí se me ocurre pensar para qué tipo de actividades podría llegar a servir tenerlo así. Y una Para campaña todas. viral que hablamos entre todos, por ejemplo. Para todas. Si allí tenéis un proyecto de construcción de pilas de hierro níquel, por ejemplo, y tenéis allí es un proyecto que estáis gestionando localmente, lo vais a gestionar mucho con las personas que estén allí implementando el proyecto. Pero desde España os podemos estar dando ideas de dónde nos hemos tropezado nosotros ya y aprender de lo que estáis haciendo vosotros. Particularmente nosotros tenemos para muchos de nuestros proyectos un Trello en Cava y uno en Argentina, y la verdad que para lo que es regional, aunque el resto pueda llegar a aportar ideas, termina siendo más práctico. Pero bueno, en todo caso armarlo y ver cómo se va usando y corregir sobre la práctica. Sí, instalarlo no cuesta nada y después si nos sirve lo vamos usando y después al que no le sirve no lo use y listo. Yo creo que va a resultar útil. Pero por eso, sí, ya lo dejamos como propuesta y vamos avanzando, ¿les parece? De acuerdo. Bueno, el punto 3. Cerramos el 2 con estas cuestiones. Si alguno puede poner en el pad lo del Open Atrium, me hace un gran favor. El punto 3 era análisis de estructura básica de capítulos nacionales, que estaba separado de los capítulos locales, que son más específicos. Por ahí sabemos que hay capítulos que se diversificaron más y tienen varios subcapítulos, y algunos que directamente son un capítulo nacional. Y bueno, cada uno tiene experiencias diferentes. Lo que queríamos ver, analizar un poco, era cuáles eran las herramientas básicas y las digamos, estructuras básicas de un capítulo nacional, para más o menos tener todos un poco lo mismo y aprender de cada uno qué le sirvió, qué no le sirvió. Yo para esto lo que hice fue, al final del pad, es donde seguro ya los tres capítulos que estamos los llenamos, poníamos cuáles son las herramientas que tenemos a esta altura. Porque había empezado a notar que la mayoría de los capítulos no tenían, por ejemplo, una fanpage de Facebook, que es lo que nos permite analizar las campañas virales y tener únicamente un grupo. Yo quería hablar un poco de esa estructura. Si alguno tiene alguien algo específico para decir al respecto, si no, arranco yo con el análisis más básico, por lo menos de lo que yo conozco y nuestra experiencia aquí. Bueno, a ver, lo que yo diría, la estructura básica de un capítulo es, de por sí, el sitio oficial, porque si en el sitio oficial no está listado como un capítulo oficial en el internacional y qué sé yo, así que sería el punto de entrada básico. Cuando hagamos el análisis de qué capítulos de América Latina todavía no están, o se cayeron, o lo que fuere, lo primero que tenemos que apuntar es ver si tienen el sitio oficial, para oficializarlo. Al día de hoy contamos con el template, yo tengo hosting para ofrecer a esta altura, para cualquiera de los capítulos. Y con el sitio ese y con el template que tenemos, ya tiene todas las capacidades para mandar el email masivo, para vincular, para poner noticias, tiene una estética más o menos interesante, tiene todas las funcionalidades que nos sirvieron a nosotros en estos 3 años y medio, 4. Y bueno, eso es el sitio oficial. Y después tener una fanpage de Facebook como mínimo y un grupo de Facebook. Y una lista de distribución de mail, que antes era sencillo con Google Sites, y ahora tendríamos que ver cómo podemos resolver la cuestión del email de un capítulo nacional. ¿Algo para contar de esto? Si no, ya me meto directamente en la fanpage de Facebook. Es decir, si se me olvidó algo. Digamos, nuevamente, sitio oficial, fanpage de Facebook, un grupo de Facebook y capacidad de tener lista de distribución de email. ¿Alguno tiene algo más que no sea eso? O sea, después puede haber canal de YouTube, cuenta de Twitter, etcétera. Pero lo mínimo para vincular a las personas que organizan un capítulo nacional, me parece que es eso como básico. Les pregunto a todos, en referente al punto, ¿aún sigue siendo predominante como red social fuerte la web Facebook, o hay alguna otra que le estés en este momento haciendo la competencia? Pregunto. En mi conocimiento, Facebook es la más grande, la más grande. Ok. Google Plus, o sea, levantó, pero no, pero me parece que no le llega ni a los talones. Así que bueno, pongamos por ahora como básico eso. Una vez que tenemos eso como mínimo, a medida que pasa el tiempo vamos a ir construyendo. Si alguno se dio cuenta que en Google Plus está llegando un montón de gente, bueno, nos lo cuenta el resto y sacamos una cuenta de Google Plus, etcétera. Pero digamos, bueno, como mínimo esas tres cosas. Sería la estructura básica de un capítulo nacional. Que bueno, al menos como lo usamos nosotros en Argentina, ahora me gustaría que cuenten el resto, es para lo que sirve el sitio nacional es para guardar las reuniones de comunicación intercapítulo, que es a donde van los que organizan los capítulos locales. Es decir, lo que existe en el movimiento Cycle son los capítulos locales, que es lo que salen a la calle y hacen cosas, hacen foros urbanos, etc. Y el capítulo nacional nuestro es como un metacapítulo, ¿no? Como ocurre con el de Latinoamérica. Y bueno, usamos el sitio nacional solamente para acumular las cosas que ocurrieron en los subcapítulos, en los capítulos locales, y cada uno que genera una noticia también lo pone ahí. Entonces, si la gente va a buscar lo que pasó en Argentina, va solamente a un sitio y no tiene que recorrer varios. Para mandar algún mail masivo y para guardar los resúmenes de las reuniones de comunicación intercapítulo. Esa es la utilidad grande que tiene el sitio de Seis Argentina. Pero finalmente, por eso yo lo separé en la estructura de Latinoamérica, nacional y locales. No sé si tienen experiencia diferente o cómo se está manejando el resto de los capítulos. Por otro lado, Javier, yo creo que en el sentido contrario, quien está buscando un capítulo encuentra el capítulo nacional y ese capítulo nacional o esa página lo redirecciona a su capítulo más cercano, ¿correcto? Totalmente. Al costado, y eso al menos los que usan nuestro template también está, dice capítulos oficiales, además que eso es algo que tenemos que hablar también. Pero sí, o sea, alguien busca series argentina, cae a la nacional y en la nacional están listados los capítulos oficiales y además, si no hay un capítulo oficial en esa provincia, tiene un punto de contacto para venir a nuestras reuniones de comunicación intercapítulo y que eventualmente se forme un capítulo, así que ese sería el doble vínculo, bien la observación. Yo en este punto quisiera saber, bueno, somos tres capítulos, no somos muchos, así que lo hacemos rápido. ¿Cuántos tienen subcapítulos activos y cuántos? Ya, empecemos por Colombia, sí, al azar. Bogotá, solamente Bogotá en este momento. No, y Cali. Cali está activo, pero está muy quieto, pero pues estamos nosotros que somos los más directamente cercanos, pero Cali y Bogotá. Bien, o sea, tienen algunas ramas. Está el Nacional de Colombia y por ahora Cali y Bogotá serían los subcapítulos más o menos bien conformados. ¿Es así? Sí, así es. Bucaramanga también. Tenemos una persona que es Javi, que está en este momento acá. Falta ir fortaleciendo la cuestión de crear el grupo de tal forma que podamos ir sumando miembros que sean de allá. O regionalmente cercanos. Entonces, esa es una tarea que tenemos por hacer, pero de seguro contaríamos ya con tres subcapítulos prácticamente en este mes, a finales de este mes o a principios del otro. Excelente, chicos. Ahora después pasamos a la parte de los capítulos locales. Quedándonos en lo nacional, España, horrible, ¿cómo están allá? Pues estamos un poco de curándonos las heridas, porque había varios capítulos activos en Galicia, Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, pero por diversas crisis que no vienen al caso, al final lo que hacemos es movernos como capítulo nacional solo y muy poquito. Sí, nos pasó a todos. Por eso quería centrarnos en la estructura de los capítulos para tratar de salvaguardar esos problemas. O sea, a nosotros también nos secuestraron capítulos, desaparecieron, y eso nos lleva a que el único mecanismo que tenemos para determinar si esos capítulos están representando adecuadamente el tren de pensamiento del movimiento es esta cuestión de la oficialidad. Así que por eso me gustó la aclaración de Jorge, que en la página nacional es importantísima porque es donde se listan los capítulos oficiales. ¿En función de qué criterio? Y bueno, de que participen de las reuniones nacionales, que estén, digamos, representando adecuadamente el tren de pensamiento, y desde ahí, si algún capítulo empieza a hacer cualquier cosa, bueno, el único mecanismo que tenemos nosotros es quitarlo de ahí y volver a ponerlo, pero es súper importante. Así que por eso lo estaba llevando, digamos, del nivel más alto al más bajo. En este caso, bueno, los capítulos nacionales, sé que el sitio de España es uno de los más antiguos y mejor conformados, de hecho, así que no hay mucho que decir. Así que supongo que perfectamente o tienen ya implementado o pueden implementar un lugar donde diga, bueno, los capítulos oficiales son tal, tal y tal, ¿sí? O me estoy equivocando. Ya lo apuntamos. Perfecto, listo. Ese mecanismo está, me parece, súper claro. Reuniones nacionales periódicas, ¿quiénes tienen de acá? O sea, nosotros tenemos, sé que Colombia tiene y España, supongo, también. ¿No? Ese sonido gutural, ¿cómo se interpreta? Okay. Una especie de lamento gitano. Ni. So, ni. Claro, bueno. Al menos, bueno, eso sería piola para hablar en cuanto a la estrategia, esto que habías agregado vos más abajo, Ardible. Que es la estrategia para reconstruir por lo menos la estructura de capítulos. Digamos, si los capítulos nacionales son los brazos del movimiento Zeitgeist, los capítulos locales son los dedos. Y estamos teniendo brazos sin dedos, sin manos, ¿no? Entonces, tomemos estrategias para tratar de hablar eso. Entonces, a nivel nacional es un capítulo virtual, digamos, las reuniones nacionales no tienen una localización específica, pero ese tiene que ser el centro a partir del cual empiecen a gestarse esos dedos, esos capítulos locales. Así que mantenerlas, a pesar de que vaya poca gente, y promocionarlas a partir de nuestros medios oficiales, es el mecanismo que a nosotros nos está funcionando, por lo menos. Así que estaría bueno charlarlo un poco y replicarlo. Así que esa sería una función central en lo que es un capítulo nacional. ¿Alguien en desacuerdo o algo para aportar de eso? No sé si están agregando al PAD estas cosas, si no voy metiendo yo mano también. Sí, ayúdame que van rápido. Yo estoy haciendo acá algunos ajustes, pero no alcanzo todo. Perdón, sí. Ahí puse funciones importantes. Creo que Dani quería hablar. Sí, mientras yo tipeo, que alguno me cubra. Dani no tiene micro, creo. Alguien que la interprete, una voz masculina. No, es que estaba solicitando permiso para hablar, que se estableciera un permiso para hablar. Pensé que era que quería hablar y no lo dejaban. Lo que dice Dani es un permiso para la dación de la palabra en esta reunión, que se maneje así. Ah, está bien, hasta ahora lo estamos manejando, digamos, seguimos la reunión y cuando decimos, bueno, alguien tiene un desacuerdo, se mandan. No sé si lo manejan de otra manera. Al menos hacemos así nosotros en nuestras reuniones y va rápido. Si tienen para hablar, directamente, dale, Dani. ¿Alguien quería hablar? No entendí. No, Dani estaba solicitando que se utilizara un sistema para pedir la palabra. Yo realmente no veo que haya tropezones ni que se estén pisando unos a otros, así que por ahora no creo que sea necesario. Sí, si alguno quiere hablar y yo me zarpo hablando, ponga pido y yo corte y cedo la palabra. Lo mismo con todo. Entonces, bueno, funciones importantes de un capítulo nacional puse: organizar reuniones nacionales periódicas, listar capítulos oficiales y nuclear la información de los subcapítulos. Es decir, si en un subcapítulo hicieron un foro urbano, eventualmente a medida que crece la cohesión entre los subcapítulos, listamos una noticia en el sitio nacional. Entonces queda todo nucleado en un mismo lugar. Eventualmente podemos hacer lo mismo con el latinoamericano y los distintos capítulos de América Latina o hispanoparlante, etcétera. Pero digamos, eso sería lo central. Las reuniones nacionales periódicas lo que hacen es que la gente que organiza los capítulos locales tenga que asistir y bueno, vaya contando qué van haciendo, qué problemas tienen y se puede resolver entre todos, que es el principio básico de la horizontalidad. Listar los capítulos oficiales es el único mecanismo que tenemos para decir, bueno, estos capítulos están representando adecuadamente el alineamiento del movimiento o están invitando a la gente a contactarse con extraterrestres del más allá. Y nuclear la información de los capítulos, bueno, finalmente es esto que decíamos, que las noticias y las cosas que van organizando los capítulos locales sean visibles para el resto, digamos, incluso entre capítulos locales, que por ejemplo Bogotá se entere de lo que pasó en Cali. Y la gente que entra al capítulo nacional ve que hay movimiento, que hay gente haciendo cosas y tenemos todo en un único lugar. Se ve, si a alguien se le ocurre algo más que sea súper importante de un capítulo nacional, ahora. User joined your channel. Igual no está escrito en piedra, o sea, a medida que vamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de qué cosas nos faltan o qué cosas nos están sobrando. Yo creo que es la base del inicio de comenzar un puente de comunicación bien estructurado y en un orden en el que el feedback de la información y cómo circule la información se obtenga desde la persona hacia su capítulo inmediatamente cercano, hacia el capítulo nacional, hacia el capítulo latinoamericano y en general al movimiento. Creo que es la secuencia que debe llegar en una retroalimentación constante de la información. En todas las herramientas web y de información y de reuniones presenciales, igual aplica. Totalmente, ahí hay un detalle, guardar registro de las reuniones. Digamos, como se hace en las reuniones de comunicación intercapítulo, guardarlas con audio, con fecha y con el pad que se utilizó para la reunión. Es importante, ¿por qué? Porque, y ya lo vivimos todos, al menos en el capítulo que están acá, después aparece gente con, digamos, intereses contrapuestos a lo del movimiento o con intereses vertidos en llevarlo a una dirección u User otra, joined your y lo channel. primero que van a hacer es inventar cosas. Van a decir que tal se quiere arrogar con el control del capítulo y qué sé yo, o que toma la decisión el líder o algo por el estilo, y lo único que nos resultó una forma coherente de decir, no, muchachos, esto es horizontal, la decisión la tomamos entre todos mientras participamos en una reunión muy muy parecida a esta, es tener el registro guardado. Entonces, cuando dijeron, ustedes inventaron lo de la oficialidad, no, está guardada en la reunión de comunicación del capítulo número tal. Acá está un índice con todas las reuniones. No participaste, por favor, vení a la próxima. Entonces, yo eso lo agregaría como una función importantísima de un capítulo nacional. Sí, creo que más que oficialidad en el marco de esa palabra está es en la actividad y la actitud frente al capítulo, subcapítulo o al movimiento en sí. La cantidad de trabajo que se hace, que se aporte, que se gestiona para poder tener un conocimiento de peso para argumentar y para exponer. Es básicamente eso. Si no participas, pues no puedes venir como un toro salido de encierro a decir o a criticar. Cuando no sabes qué trabajo se viene desde atrás. Creo que en esa parte entiendo y comparto. Es que sí, por dar un ejemplo, o sea, hace poco un capítulo que se había dicho que era Seguies Mendoza, dijo que ellos eran Seguies Mendoza y que lo eran hace 3 años, y jamás fueron un capítulo oficial. Entonces la vez pasada inventaron que habían ido a todas las reuniones de comunicación del capítulo y están todas grabadas y ninguna están. Entonces es una forma muy muy rápida de decir, no, no, chicos, o sea, no inventemos cosas. ¿Se ve el ejemplo? O sea, lo digo porque si bien puede ser que no les haya pasado, eventualmente les va a pasar. Eso es, denlo por seguro. O sea, aprendamos de la User in experiencia your de cada channel uno. timed out. Así que bueno, ¿algo más User de entered your capítulos channel. nacionales? Si no hay nada más, pasamos a los locales, que son, digamos, los más complicados. Bueno, nacionales. Digamos, análisis y estructura básica de capítulos locales. Los capítulos locales son, como decíamos, los dedos del movimiento Segue. Son los que organizan un media festival, los que organizan un Z-Day, los que organizan un foro urbano, etc. Nuevamente me olvidé, ¿cómo estamos? Digamos, ¿quiénes tienen su capítulo? O sea, ya en Colombia tienen dos y probablemente tres, y en España estaban medio User left desvinculados, o your sea, quedaron a channel. nivel nacional únicamente, ¿es así? User disconnected from your channel. Madrid sería, digamos, el User capítulo joined más your channel. consolidado. Bueno, en Madrid hemos hecho dos quedadas este año, físicas, y vinieron tres personas a enterarse de qué iba, pero si a eso le podemos llamar activo. Bueno, está bien, pero así empezamos todos, ¿no? Digamos, dos o tres personas. Bueno, ahora hablamos de eso. O sea, está bien. O sea, hay gente en Madrid dispuesta a organizar un capítulo local. No, si nosotros no empezamos así. Yo empecé hace 3 años y medio y llegamos a ser un capítulo de 25 personas súper activas, pero. Bueno, y a nosotros nos pasó lo mismo. O sea, primero vino un montón de gente que dijo, uy, la revolución de la conciencia. Y cuando se fueron enterando bien de qué se trataba, bueno, por diversos motivos se fueron alejando. Es así, hubo una contracción en el movimiento seguidor, pero corta. La cuestión es ahora, luego de ese disconnected from your filtro, o sea, channel. por ahí decrecemos en cantidad, pero crecemos en calidad. O sea, simplemente de gente que entiende bien de qué se trata el movimiento. Y desde este nuevo espacio es donde tenemos que crecer nuevamente. Al menos nosotros, los subcapítulos que sobrevivieron a esta User joined your selección channel. artificial o selección natural de capítulos, son los tres capítulos que se conformaron adecuadamente. Son los que intentaron ser secuestrados por sectas New Age o gente que quería viajar al más allá en una nave espacial, y son los que quedaron con gente que después no pudo volver a levantar al capítulo. Entonces, esas son las cosas que quería charlar en esto de capítulos locales. Al menos contar un poco qué cosas nos funcionó a cada uno. Y ver si se puede implementar en el resto de los capítulos. Bueno, Entonces yo pienso que básicamente por lo que ustedes están diciendo es que es a no tener una herramienta centralizada, porque la gente desafortunadamente funciona con impulsos. Entonces las personas sencillamente van a ingresar al capítulo que quieran, al proyecto que quieran, van a trabajar con ánimo un mes y muy probablemente van a desistir. Pero como tenemos todo centralizado, ellos van a aportar un granito de arena. Cuando llegue la siguiente persona, o si la persona se queda, sencillamente entre todos los temas van a empezar a avanzar y avanzar y avanzar. Y pues el movimiento realmente va a lograr un objetivo común porque todo va a quedar documentado, todo va a quedar centralizado. Y no importa si la persona es de Perú, o la persona es de España, o la persona es de Argentina o de Chile. Con que aporten un poquitico, ese tema se va a mover, ese capítulo en el que ellos trabajen, User in pienso your yo. channel timed out. User Bueno, entered your no, en channel. realidad nosotros mantenemos sitios separados para cada capítulo local, específicamente porque tienen de alguna manera necesidades diferentes. Digamos, si hay que mandar un mail masivo a toda la gente de Argentina para una reunión representativa solamente del capítulo de CABA, obviamente se torna inmanejable. Además, ¿qué hacen? Cuando un proyecto se empieza primero en un subcapítulo, es decir, en un capítulo local, primero se prueba ahí. Una vez que prueba a funcionar, se lleva a nivel nacional y en las reuniones de comunicación intercapítulo que tenemos cada 2 semanas, después charlamos entre todos cómo va saliendo y después cada capítulo va y lo implementa a su propio capítulo local. Digamos, eso sí decidimos descentralizarlo por diversos motivos, pero cada capítulo es libre de hacer lo que quiera eventualmente. Sí, nos resolvió un montón de problemas de administrabilidad, de consistencia, de congruencia, y bueno. O sea, sí empiezan a aparecer proyectos por separado en cada capítulo y una vez que están filtrados, vamos y los implementamos en el resto de los capítulos locales. Por ejemplo, en lo nuevo que estamos haciendo son las campañas virales, que eso es una cuestión de nivel nacional. Y cada vez que hacemos una, vamos al grupo de Latinoamérica y la ponemos. Y cada uno después la toma y la replica. Y eso es lo que quería hablar después en estrategia que había propuesto Ardible. Pero por ahora quiero centrarme en lo que son los capítulos locales. ¿Qué fue lo que probó funcionar para nosotros en capítulos locales? Es primero tener una página separada. Después, si quieren, hablamos de cómo sería la hipótesis de tener todo en la página nacional. Pero a nosotros nos probó funcionar tener páginas separadas. Por ejemplo, una página para Seguies Cava, otra distinta para Seguies Córdoba, que son dos subcapítulos distintos, y otra distinta para Seguies Mar del Plata. Entonces, lo primero que probó funcionar para un capítulo es establecer reuniones físicas periódicas. Yo no sé cómo son las realidades en cada uno de los países. Acá lo que hay muchos son centros culturales que te prestan gratis el lugar en el cual vos decís, bueno, puedo usarlo todos los domingos, eso se salen a buscar. Y de ahí en adelante lo que hacemos es, cada jueves o viernes, enviar un mail masivo a todos los usuarios registrados del sitio de CABA, por ejemplo, lo publicamos en el Facebook, lo ponemos por todos lados. Y todos los domingos tenemos una reunión ahí. Que a medida que se va perpetuando el tiempo, es el mecanismo a través del cual gente nueva ingresa al núcleo organizativo del capítulo. Es decir, empieza a haber recambio. Que lo que soluciona eso es que cuando se gasta alguno de los coordinadores, empieza a aparecer gente nueva que lo va reemplazando en ciertas áreas y se va conformando un grupo. Hasta ahora, los capítulos que no llegaron a establecer reuniones, físicas periódicas desaparecieron todos. Los únicos que quedan vivos son aquellos que lograron establecer ese mecanismo de contacto personal. Entonces, eso quería ponerlo como cuestión importantísima de un capítulo local y quería saber cómo estaban haciendo los capítulos que son locales y, bueno, qué estrategias tomaron o cómo les fue. Este es al micrófono abierto. Bueno, prácticamente nosotros estamos, User joined your channel. digamos que, haciendo a un ritmo interrumpido, disconnected digámoslo from your channel. así, por diferentes circunstancias. En Cali, el caso de Cali, Cali es una capital de las tres capitales más importantes, digamos, como tal, pues la idea es que nosotros no vivimos en Cali propiamente, somos de Palmira, una ciudad intermedia, a 20 minutos de Cali. Hemos encontrado que hemos hecho dos actividades en este año apenas y tuvimos un receso largo, prácticamente estamos en un renacer de todo, un aire nuevo y una idea de fortalecer tanto nuestra propia motivación como la de los demás. Estamos pues muy complacidos de haber tenido nuevamente la oficialidad. Sin embargo, la dificultad principalmente en el caso de José y mío, que somos de Palmira, es el tiempo. Tenemos un modo supervivente que nos exige prácticamente un 90% del tiempo copado en esta tarea de subsistir y de trabajar. Y queda a veces complicado incluso conocer gente nueva que no es de nuestra propia localidad. Estamos incluso pensando en abrir un espacio más aquí en Palmira y mirar la iniciativa de gente de Cali que también pues proponga, porque prácticamente de esas reuniones hemos quedado por inbox conversando algunas cosas, pero el eco no ha sido mucho que digamos. Aquí tengo una princesa que nos acompaña, que es Laura, una chica con su hermana que han sido constantes, aunque más bien de lejitos, pero seguimos viéndolas y eso es muy, muy chévere verlas acá también. Estamos en esa dinámica de restablecer, pues digamos, como los mecanismos para reorganizar un cronograma de reuniones y mirar la posibilidad de fortalecer aquí en nuestra localidad, que nos queda más fácil en relación a distancia y tiempo, personas de acá, y mirar de pronto qué alcanzamos a hacer en Cali directamente, por lo que son presenciales más que todo, como los cafés que tenemos de reuniones de integración y los videoforos que también hemos hecho. Aumenta la participación de capítulos. Por aquí saludamos a David de Ecuador. Bueno, yo solo quería aportar que lo que comenta Isa es, a veces es frustrante, ¿no? Porque, por dar un ejemplo que sucedió a mí directamente, cuando yo entré al movimiento en el 2010, había un capítulo recién formado en el pueblo donde yo vivo, que se llama Kitchener, y había una reunión semanal y se estaba promocionando el lanzamiento de Moving Forward. Y esto... estas reuniones semanales producían actividad y producían activismo al final de las reuniones. Era una cosa muy pequeña, unas 10, 12 personas, pero todos muy motivados y siempre venía gente nueva a las reuniones, etc. Después de que se lanzó Moving Forward, yo me mudé a otro pequeño pueblo de 5 por 7 calles, no tuve oportunidad de armar capítulo ahí, y ahora regresé hace poco tiempo al mismo pueblo donde vivía y me encontré con que el capítulo está muerto, totalmente muerto. Hay una página de Facebook con 300 personas o algo así, y decidí hacer un café Zeitgeist y está planificado para el 14, y de todas las 300 personas me ha respondido una sola persona que va a ir. Pero eso no me desanima, es simplemente lo que quiero decir es que hay que seguir intentando, finalmente llegarán las personas que tienen que llegar y no importa el tamaño, lo importante es generar esa actividad, y a partir de esa actividad y de esas reuniones, estoy totalmente de acuerdo con Javier, se produce el activismo y empieza a crecer y empieza a quedarse la gente que está interesada en hacer lo que hacemos. Sí, vale la pena mencionar que es un proceso lento y tedioso. El que pensó que cambiar el mundo iba a ser fácil, bienvenido al movimiento Zeitgeist, como decimos siempre. Pero que, digamos, si se establecen bien los mecanismos, eventualmente llega. Por eso yo lo hago hacia atrás. Los únicos capítulos locales que permanecieron, al menos en nuestro capítulo nacional de Argentina, son aquellos que establecieron reuniones periódicas que se juntan seguido y son los que crecieron, los que toleraron los embates de la tergiversación ideológica, de los ataques personales directamente, de los secuestros de herramientas de comunicación, son los únicos que subsistieron, al menos parece ser el mecanismo de selección natural o de selección social de los capítulos. Así que eso yo lo pondría como la tarea principal para gestar un capítulo local. El primer paso, al menos es como lo hicimos todos los capítulos que existieron acá, y vale la pena recordar que cualquier proyecto que se inicie, sea un capítulo, sea una empresa, sea, no sé, estudiar una carrera, al inicio depende del esfuerzo personal y de la voluntad de la persona que lo inicia. Eso lo tuve que aceptar, no quise porque yo no quiero ser el líder de nada, traté de dejar las herramientas y que la gente las utilizara y qué sé yo, y tuve que abandonar completamente el capítulo nacional porque el capítulo de acá de Buenos Aires se estaba convirtiendo literalmente en una secta New Age, estaban ya recomendándole a la gente tomar drogas alucinógenas y dije, yo no puedo dedicarme al capítulo nacional y que el capítulo local sea un desastre. Así que creé la página segescava.com.ar, encontré un centro cultural y me fui solo varios domingos junto con quien hoy es mi novia a sentarnos ahí solos y hoy tenemos un capítulo de Cava. ¿Qué fue lo único que varió? Que todos los domingos nos sentábamos en el mismo lugar, mandábamos un mail masivo, promocionábamos y a la gente que venía nos tomamos pacientemente el trabajo de explicarle de qué se trata el movimiento Segue. A los que no les gustaba se fueron, los que se fueron quedando. Bueno, fueron comprendiendo y fueron formando parte del núcleo organizativo del capítulo de Cava. Eso por ahí vale la pena, perdón, estoy leyendo el chat, pero no quiero caer ahí. Sí vale la pena mencionar que, bueno, me perdiste con esa pregunta. Me arruinaste. ¿A qué iba? Que la gente que trató de quedarse con las herramientas de comunicación del capítulo, que en realidad tenían otra idea de que era el movimiento Zeitgeist, formaron un proceso de selección User joined artificial your de miembros. channel. Es decir, estaba yo, era yo solo con otra persona más tratando de armar el capítulo y se nos sentaban ocho personas que organizadamente iban a todas las reuniones a decirle a la gente que el movimiento Zeitgeist se trataba de encontrar el yo interior, de ser uno con uno mismo, de tomar drogas alucinógenas para alcanzar una economía basada en recursos, que es con lo cual yo tengo problemas, porque de ninguna manera es un mecanismo plausible para alcanzar una economía basada en recursos. Entonces, al principio eran ocho personas que era pelearse, porque no le podías hacer entender al nuevo que no se trataba de eso. Y caía gente que decía, a ver, yo vi los documentales y no se trata de esto. ¿Se entiende? O sea, yo vi otra cosa, me hablaron del método científico, era gente diciéndole a la gente que el método científico era una porquería y que era para robots. Entonces, la gente que había entendido de qué se trataba se iba, porque se encontraba con algo que no tenía nada que ver. Entonces, se iba proponiendo este mecanismo de selección artificial de miembros y crecía la cantidad de gente en el capítulo que entendía y se sentía parte del movimiento seguidos, pero entendía una cosa completamente diferente. Se ve. O sea, revertir esa situación fue muy estresante y tedioso, y creo que le han pasado la mayoría de los capítulos. Así que por lo menos eso fue lo que nos ha funcionado a nosotros. Poner reuniones periódicas de la gente que tiene, que se puso la mochila de iniciar un capítulo local, y bueno, mucha paciencia y no sé, y eso, y perseverancia. Pero es lo único que ha funcionado. Perdón que me extendí, pero lo considero súper importante. No sé qué más pueden poner dentro de la cuestión de un capítulo local. Me parece como básico lo importante es gestar un grupo de gente que de verdad entiende lo que es el movimiento Zeitgeist. Y de ahí en adelante surgen proyectos. ¿Cuáles son los proyectos básicos de un capítulo local? Es hacer las reuniones periódicas, a partir de la cual ingresa gente al núcleo organizativo, hacer activismo, sea cual fuere, One Planet Project, lo que sea, hacer foros urbanos, que es lo más nuevo, que ahí es donde se dan presentaciones de PowerPoint, charlas, no sé, videoproyecciones, esas se filman y ponele que fueron tres personas, no fue nadie. Bueno, si se filma la charla, se sube a YouTube y es un material de difusión importante. Así que podemos convertir un evento que fue una porquería, digamos, en un material de peso, ¿no? Porque el fuerte del movimiento 6 es que es ideológicamente concreto, que es fuerte ideológicamente, es consistente. Y después, bueno, hacer los ZD y los Media Festival, esos son lo que hacen los capítulos locales. Pero empecemos por tener gente que entiende de qué se trata, porque si no pasa lo que decíamos antes, se establece un mecanismo de selección artificial de miembros que hace que los capítulos diverjan y eventualmente desaparezcan. Al menos eso es lo que tengo para ver. ¿Alguien tiene algo para aportar de experiencia a los capítulos locales o lo que fue? Sí, Creo si que fueron sabes. tres solamente, editas la parte esa y no muestras a los tres que fueron, solamente al ponente. User in your channel timed out. User entered your channel. Es cierto, eso es una cuestión de cohesión ideológica. Es decir, que la gente que conforma un capítulo entienda cabalmente de qué se trata. Porque después, o sea, con tal de unir gente, gente y gente, hacemos una bolsa de gatos. de gente que, o sea, no pueden coexistir en un mismo ambiente, en forma amena, digamos, sin pelearse eventualmente, gente que piensa, que está en el mismo grupo, que piensa cosas contradictorias. Por ejemplo, que el método científico es una porquería y que el método científico es el mejor método que tenemos para describir, analizar y manipular la realidad. Eso es imposible. Entonces, lamentablemente, toma un poco de trabajo hasta que la gente entiende, pero se puede. Y eso a nivel Y nacional es eso a lo que nivel hacemos nacional es lo con que las hacemos con. reuniones nacionales. Perdón, Claudio, dale, no te escuché. No, está en No, silencio, no se está en escucha. silencio, no se escucha. No se escucha, No Claudio, se está en escucha, silencio, Claudio, Iván. está en silencio. User disconnected from your channel. Cristalión, para adelante. Hola, sí, buenas noches, ¿ahí me escuchan? Fuerte, A la claro, perfección. claro. Vale, es una pregunta con respecto, por ejemplo, Por al ejemplo, cálculo de Colombia. Hay una base hay de una datos base pública de en la que se pueda saber quiénes son directamente todos los integrantes del capítulo local, porque igual tendría la propuesta, digamos, de. En vista de que hay mucha cantidad en los grupos, pero poca asistencia, y eso en parte pues no se culpa porque pues precisamente nuestro sistema social nos mantiene en la carrera y nos deja poco tiempo. Pero sí sería interesante como que tener esa lista para que cada uno anexe el horario que más se le facilita, que más se le facilita, los días que más se le facilita participar, y en ese sentido pues podríamos hacer esos eventos en la medida de lo posible en esos horarios. Yo tengo una pregunta. ¿Te referís a eventos online como reuniones en TeamSpeak o a, digamos, eventos físicos como un café Sideways o algo por el estilo? Sí, más que todos los eventos físicos y bueno, igual también aplica para los eventos online, porque en la medida en que tengamos la información, en que la gente está disponible, pues podemos cuadrar los horarios en ajustarnos, ver los puntos comunes en los horarios disponibles de la gente. User Bueno, como disconnected cuestión from de your channel. experiencia de los que nos pasó a nosotros, nos volvimos locos tratando de generar consenso del día y horario de las reuniones y pasamos meses sin tener una respuesta concreta. Digamos, yo conozco únicamente tres formas de tomar una decisión, que son a través de la razón, a través del consenso y a través de la arbitrariedad. Es decir, no solo una mejor que la otra. Digamos, si no tenés tiempo, a veces tenés que ser arbitrario. Es decir, si me sale una entrevista para mañana y si no se pierde, no hay tiempo de hacer una reunión, de tratar todos para no perder la oportunidad. Arbitrariamente digo que sí y voy y tomo la entrevista. Cuando hay un poco más de tiempo y de herramientas, se toma consenso. Pero a veces también tratamos de hacer la cosa más razonable del mundo y por ahí pasan 3 meses y no llegamos a ninguna solución concreta. En general, en ese momento decimos, bueno, votemos. Pero, o sea, para poner un límite y tomar esa decisión. Nosotros, prueben, es decir, a nosotros nos resultó extremadamente tedioso, en primer lugar, hacer una lista de miembros. Directamente lo que hacíamos es mandarle mail masivo a todos los que se registraron en el sitio. Gente que se registró en el sitio, a partir de ahora está vinculada a recibir los emails que nosotros mandamos desde el sitio local, desde Seguí Escava. Y a partir de eso, digamos, como difusión, le mandamos a todo el mundo la reunión. Y con ese mecanismo la gente fue llegando. Y después pusimos arbitrariamente que las reuniones eran los domingos a las 5 de la tarde. User Y la left your gente se fue channel. acercando. Si tiene algún mecanismo rápido de decidir eso en función de cuánta gente podría ir, bueno, mejor. Pero si ven que se les alarga demasiado, mi consejo es busquen un lugar disponible. Usen ese y mándenle a todo el mundo que se registra en el sitio. Por lo menos fue lo que nos resultó. Igual lo que planeamos es hacer una reunión virtual de capítulo nacional. Cristalion, que pues digamos anunciando Channel. la oficialidad nuevamente y programando actividades concretas Dentro de ellas vamos a tener en cuenta entonces pues las ideas y lo que surja de ahí para también ir programando las reuniones locales. La idea es que tenemos el evento para el próximo domingo. Lo más probable que se van dando la frecuencia de cada 15 días como les veníamos haciendo. Claro, eso es importante. Digamos, las reuniones nacionales es donde se gestan después la estrategia a seguir en en las locales. Y se supone que la gente, las personas físicas que van a las reuniones nacionales son los que están en algún capítulo local, o sea, tienen una disposición física. Entonces ahí podemos, o bueno, cada capítulo puede charlar entre todos los que tienen interés en generar un capítulo local, que son finalmente donde están las personas. Y bueno, ver qué le funcionó a cada uno, ver cómo pueden conseguir, no sé cómo se llama, un centro cultural, etcétera, e iniciar un capítulo local. Debería ser, digamos, el objetivo principal de un capítulo nacional, gestar capítulos locales. Sí, Gustavo, ¿querés hablar? Bueno, no sé, yo porque se alarga mucho el tema de la gestión de capítulos locales, que a mí me parece central, porque es eventualmente el objetivo del movimiento es generar capítulos locales que puedan hacer cosas, ¿no? O sea, ya a nivel físico, generar contenido, generar presentaciones, hacer one-time project, generar, digamos, videos de lo que estamos haciendo, y eso después se inyecta en toda la red internacional y, bueno, genera sinergia. Por eso nos estamos deteniendo un poco en en esta cuestión. Así que para ir cerrando un poco, digamos, por eso nosotros, por lo menos en Argentina, lo que hicimos fue hacer un sitio específico para cada capítulo User local. disconnected from ¿Por your qué? channel. Porque cuando la gente que es de Buenos Aires se mete al sitio local de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es CABA, el capítulo de CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, automáticamente queda suscrita a la lista de mails de todo el capítulo. Y una vez que se registraron ahí, le llegan los mails masivos. Pa, pa, la reunión que viene va a ser el domingo, vamos a hacer tal, tal y tal cosa. Y ese mecanismo probó funcionar bastante bien para que que cada vez más gente vaya yendo a las reuniones físicas, locales. Y en las reuniones de comunicación intercapítulo nacionales, constantemente estamos tratando de generar capítulos locales nuevos. Es decir, cuando aparece gente de Mendoza, le decimos, bueno, chicos, les proveemos el sitio web, les proveemos el hosting, registren un dominio y empiecen a hacer reuniones locales. Entonces tratamos de fomentar eso. ¿Se ve? Así que, digamos, tratemos de ponernos como prioridad los capítulos nacionales, User in your como channel una de las timed out. prioridades importantes, tratar de gestar capítulos User locales, joined your dentro de las channel. posibilidades de cada uno, obviamente. Pero no perdamos de vista eso, no nos olvidemos que una mano sin dedos no es muy útil, que digamos. No sé si hay algo más que agregar con cuestión de capítulos locales, lo podemos seguir viendo en otras reuniones, yo para ir avanzando en el temario. ¿Algo más? Sí, User disconnected from your creo que channel. queda ahí el tema abierto para el trabajo de los capítulos locales con los subcapítulos y creo que es algo que seguiremos debatiendo en las diferentes reuniones que vendrán en la medida que vamos trabajando y que vayan saliendo alternativas, nuevas vivencias y obviamente ya de lo pasado y lo aprendido User in your channel superando timed out. las inconvenientes que vayan surgiendo en el proceso, pero totalmente importante ese punto y muy valiosa el aporte de información y de desglose de la información que comparte Javier. User joined your channel. Buenísimo, seguramente es un tema recurrente. Digamos, las User reuniones, entered your la channel. estructura latinoamericana la vamos a resolver relativamente rápido. Después las cuestiones nacionales también, porque es poner el sitio y contarnos qué fuimos haciendo, pero seguramente eventualmente terminemos siempre hablando de cómo gestar capítulos locales nuevos. Así que a medida que vayamos aceitando los mecanismos, seguramente estemos hablando de eso en cada una de las reuniones y a ver qué nos funciona cada uno y etcétera. Pero sí vale la pena ponérnoslo en nuestra mente que sería importante que cada capítulo nacional empiece a gestar capítulos locales. Además están las campañas virales, la gestación de material, pero eso tratemos de tenerlo en cuenta. Si no hay nada más con respecto a capítulos locales, que seguramente vamos a seguir, digamos, hoy tenemos algo coherente, pasamos al siguiente punto. ¿Alguien en desacuerdo? Se nos suma a la reunión un miembro del capítulo de Uruguay, al parecer. Pablo, bienvenido. Yo quería, antes de continuar, tengo una duda. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Hay capítulo en Brasil? ¿Qué es? Ya sé que pasamos a ese punto, pero acabo de recordar que esa inquietud. La tengo hace rato. Sé que hubo un capítulo de Brasil, después el coordinador desapareció. De cuando en cuando entraron las reuniones latinoamericanas alguien de Brasil, pero nunca como un capítulo consolidado. Yo diría que en algún momento, cuando estemos más vinculados como, digamos, metacapítulo latinoamericano, tratar de contactarlos y que empiecen a asistir a las reuniones. Habría que ubicar un coordinador o el que esté manejando las herramientas nacionales de Brasil, pero sinceramente no sé quién es. Si alguno de los que estaban en la vieja administración de capítulos tiene información, agradecidísimo. Sí, existe un capítulo en Brasil. Han tenido muchos problemas por lo que tú comentabas, que se retiró el coordinador. Luego hubo un coordinador un poco como interino y después la coordinación lo tomó Micael, no me acuerdo el apellido, Márquez. Y él está tratando de levantar el capítulo, están como reorganizándose. Bueno, perfecto. Entonces, yo pondría esto como una función del metacapítulo latinoamericano. O sea, constantemente tratar de contactar a los que estén faltando y proveerles las herramientas para que puedan volverse a poner en sus pies. Y eso contribuye a la sinergia. Así que yo lo que voy a hacer es agregarlo al PAD y en las siguientes reuniones, o incluso durante estas 2 semanas, ya que tenemos el grupo, vamos tratando de ubicar a ver quiénes están faltando, armamos alguna lista, y tratamos de ponernos en los pies a los que nos vayamos cayendo. Listo, agregado en el padre. ¿Algo más con respecto a capítulos locales? O pasamos al siguiente User punto. disconnected from your channel. Pasamos, ¿les parece? ¿Alguien en desacuerdo? Sí, siguiente punto. Eso, 3, 2, 1, listo. Siguiente punto, punto 5. Presentación de la página www.desempleotecnologico.com, User in actualmente your manejada channel por Andrés timed out. Delgado de Ecuador. Andrés no está hoy. ¿Alguien tiene información? User Yo he in hablado your muy channel. poco con Andrés, pero algo me comentó de que había empezado con esta página. Tal vez puedo tratar de conectarlo por celular para ver cuánto se demora en venir y mover el punto. No puede venir porque tiene una cuestión personal. Lo único que nos ha dicho es que él está promoviendo esta página, que está bastante interesante. Y que lo tengamos en cuenta. Bueno, a mí me parece una iniciativa genial. A lo largo de 3 años y medio, 4 de debates, y especialmente al menos acá en Argentina, encontramos lo que es nuestro adversario ideológico natural, que son los liberales libertarios. O sea, User in your todo lo que channel nosotros timed out. sostenemos de lo que es el tren de pensamiento del movimiento, de alguna manera ellos lo niegan, es increíble. Hay muy pocos puntos de vínculo. Pero, digamos, los que sostienen el sistema monetario y el funcionamiento del capitalismo y que el libre comercio es la bandera a seguir, si hay algo que jamás tomaron en cuenta es el desempleo tecnológico como factor que está incidiendo sobre todo el sistema monetario, anulándolo, porque en lo único que piensan es en quién se queda con la plata del producto del trabajo de la gente. Y nunca se les ocurrió que eventualmente trabajar va a ser obsoleto, que es el núcleo de toda su ideología. Y no hay ninguna en español. Tener eso y acumular, al menos lo que nosotros llamamos el proyecto Datos Duros, que tratamos de buscar información de estudios de la ONU, de la Organización Mundial del Trabajo, y acumularlos en un único lugar, nos va a dar a nosotros una herramienta argumentativa poderosísima para anular los argumentos en esta pelea ideológica, por llamarla de alguna manera, de la gran mayoría de la gente que está en contra, digamos, en forma racional, User del joined your tren de channel. pensamiento. Así que yo me prendo a aportar ahí y me parece que tendríamos que importar entre todos. Yo perdón, chicos, pero por ahí mi acento de acá de Argentina suena a veces, no sé, medio violento o algo, pero es como hablamos nosotros. Si alguno se siente intimidado, me avisa y bajo, les pido disculpas. ¿Qué rayos? No, me cuesta y a veces me han dicho, che, ¿por qué hablas tan rápido y parece agresivo como estás hablando? Y no, no es la intención, les pido disculpas. O sea, si pasa algo así me avisan, es solamente como hablo. User disconnected from your En channel. fin, la página recién estuve viendo y bueno, está hecha en WordPress por lo que veo. Y bueno, eventualmente tendríamos que establecer algún mecanismo de publicación en el cual los que aporten envían la publicación a algún lado y bueno, filtrar cuáles están mejor, ver que no tengan errores de ortografía, etc. Y bueno, ahí vamos estableciendo cómo podemos ingresar en la página y bueno, ir acumulando material ahí. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más de información, yo es lo único que conozco. No, interesante lo que la exposición de Andrés y pues ojalá que estuviera acá. Creo que en una próxima reunión que contemos con él pues nos podrá ampliar mucho más el panorama del objetivo y el contenido de este buen portal. Creo que es importante ya que se pone en el pad y creo que lo relaciona con las actividades del movimiento, lo que quiere decir que es algo coherente y que es bueno que ampliemos mucho más el panorama en estos espacios. Yo creo lo mismo, yo creo que sería un punto para repetir la próxima reunión y ver si Andrés puede estar y tal vez seguir comentando sobre esa página y sobre el tema. Yo creo que sería un caballito de batalla, al menos como lo llamamos acá, importante a la hora de convertirnos en un think tank, digamos, eso. Lo que podamos acumular ahí puede llegar a ser, digamos, un faro para sostener nuestra postura, ¿no? Evidentemente. Y además hay mucha gente, especialmente grupos de izquierda de los distintos países, que tienen eso como bandera también. Digamos, eso es en cuestión de estrategia. ¿Qué temas deberíamos tratar como movimiento? Bueno, el desempleo tecnológico es muy fuerte, el mecanismo de creación del dinero, o sea, digamos, hay un montón de cosas, las tasas de interés exponenciales. O sea, eventualmente ir desglosando eso y armando sitios que, qué sé yo, por ahí gente que no le gusta mucho el movimiento Segui lo engancha por ese lado y eventualmente termina entendiendo que el movimiento Segui no se trata de conspiración, no sé. Sí. Bueno, sino lo difundir información. ¿Cómo se propone volver a tratar este tema en reuniones posteriores con Andrés presente? ¿Algo más para agregar o pasamos al siguiente? Siguiente punto, el anterior queda para por explorar y por expandir para la próxima reunión por parte de la gente de Ecuador, más exactamente de Andrés. También le damos la bienvenida a la reunión a activistas de Venezuela, o sea que vamos creciendo en la participación de capítulos en esta reunión. Excelente, muchachos, bienvenidos todos. Pasamos toda la gente entonces. Que entra en el... En la descripción del capítulo está toda la información que estamos manejando en la reunión. Eso, en la sala, reunión latinoamericana, está todo puesto. User disconnected from your channel. Bueno, pasamos al punto número 6. Adelantos en la traducción al español de la guía de orientación. Quien lo agregó, por User favor, expanda, lo entiendo muy bien. Ah, yo lo puse. Sí, pues de hecho, como un tema que concierne e interesa a toda la gente de habla hispana, aunque más a quienes no manejamos el inglés de manera fluida. Entonces, ¿qué podemos saber al respecto? ¿Cómo va la cuestión de la traducción? ¿Quiénes están redactando el documento? Digamos, como entrar un poco en el asunto de en qué va, en fin. Jorge, ¿algo? Sí, no mucho, pero algo. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasarles el link el enlace de la guía original. Yo puse en el pad, Jorge, si puedes poner un link en donde podamos aportar, por favor. ¿Perdón? Puse en el pad, en el punto 6, link para aportar. Si tenés un link en donde nosotros podamos ayudar a traducir, mejor. Bueno, no. Este es solamente para... si abren ese link que acabo de poner en el chat, podemos ver que ahí está todos los ensayos de la lista de la guía. Y obviamente está en inglés, es el original, es el enlace a la página global. Todos los que ustedes ven en azulito o que tienen un enlace en el título es lo que se ha publicado de la guía. Es decir, toda la parte 1 y toda la parte 2 están publicadas. De ahí para abajo, la de la parte 3, o sea, hay 12 ensayos publicados, incluyendo el prefacio, y los otros hasta llegar al final, incluyendo los apéndices, en total son 28. Todo lo demás está por publicarse. Entonces, partiendo de esa base, hay una... de los 12 que están publicados, hay 10 traducidos y el 11 y el 12 están sin traducir todavía. Esto quiere decir que los primeros 10 ensayos están en etapa de proofreading y no teníamos un proofreader que se le midiera a este trabajo, que es bastante largo y fuerte. Sin embargo, tengo la buena noticia, yo me alegré muchísimo hoy, porque me la dieron hoy. Aquí en la reunión está Beatriz Vilches, que aparece aquí como Vilches Buenos Aires. Y ella es la persona que nos está ayudando con el proofreading. Y hoy me informó que había terminado el prefacio. O sea que estamos muy, muy contentos de empezar a tener listos, porque la idea de la guía que está siendo entregada por ensayos nos permite ir entregando cada ensayo que vayamos terminando. Así que a partir de este prefacio, que ya en un par de días lo podré, podré poner un link al... seguramente creo que lo mejor será en la página de comunicación latinoamericana de Facebook, para que ya tengan el prefacio y lo puedan ir poniendo en sus respectivas páginas. Y en la medida en que cada ensayo vaya saliendo, y obviamente los vamos a hacer en orden, en el orden respectivo, en la medida en que Beatriz tenga el tiempo suficiente de hacerlo, y vayamos terminando, pues lo iremos haciendo. Si llega algún otro proofreader que nos quiera ayudar, pues será bienvenido y se repartirá el trabajo. Pero por ahora, eso es lo que les puedo contar. En referente a eso, Jorge, ¿qué posibilidades hay de darle mucho más fortalecimiento a este grupo de inglés? No hablo por mi caso porque la verdad no tengo un manejo para o un perfil para decir que puedo ser traductor desde ningún punto de vista, sino que veo que este es un grupo que se debe fortalecer y al que se le debe dar mucho más impulso en cuanto a convocatoria para que más gente contribuya en la traducción del contenido en general del movimiento, no solamente sobre la guía, sino en general. Sé que había un grupo bastante fuerte hace un par de meses, pero creo que por diferentes motivos ha estado trabajando a marcha lenta y por todo el volumen de información. Pero ya que estamos todos aquí, ¿cómo podemos buscar la manera de fortalecer el grupo de traducción del material? ¿Y cómo podemos darle una dinámica mucho más fresca y ligera? Lanzo la pregunta y lanzo la propuesta. Bueno, es tan sencillo como hacerle publicidad viral al equipo en las diferentes páginas de los capítulos. De ahí es de donde sale la gente, porque obviamente cualquier persona que tenga conocimiento de inglés, pero que no esté metida en el tema del movimiento, es difícil que entienda y que pueda hacer una traducción coherente. O que no meta la pata, digamos, malinterpretando algo, ¿no? Hay que tener conocimiento en la materia de alguna manera. Así que el semillero, por decirlo de alguna manera, son los capítulos latinoamericanos. Yo lo que sugiero es eso. En la página de Facebook del equipo tenemos tal vez 400 personas o algo así, y yo puedo decir con toda propiedad que los que trabajan son no más de 10 personas. Y de esas, tal vez dos tienen posibilidad de hacer proofreading y el resto de las personas solo para traducir. Así que obviamente hay un déficit de personas muy importante, y las personas que están hacen lo que pueden. Hacemos lo que podemos, ¿no? con el tiempo que podemos dedicarle, etcétera. Así que es simplemente hacerle un cariñito al equipo y hacer la publicidad viral de que necesitamos gente con conocimiento de inglés, preferiblemente que venga de los capítulos, creo yo. Sí, pienso que aquí esto hay que hacerlo visible en cada uno de nuestros portales y es importante fortalecer ese grupo de traducción que hasta ahora ha hecho una muy buena labor a lo largo de lo que tengo conocimiento en el movimiento, pero que por diferentes motivos que a cada una de las personas a veces se le dificulta poder cumplir o poder estar, pues hay que tener una participación mucho más fuerte de personas e incluso para las reuniones globales y la traducción de las reuniones o interpretación de las reuniones globales. Entonces creo que eso es algo que debe quedar como punto importante para que en nuestros diferentes portales eso quede a tratar y a que quede expuesto de una manera visible y que este grupo se fortalezca. Creo que en el fortalecimiento de este grupo está la rapidez con la que se pueda tener la información a nivel global traducida al español. La dinámica, digamos que se me ocurre, no sé si ya se está implementando, es que a medida que va saliendo información traducida al español, hay, digamos, ya un adelanto, digamos, de análisis del contenido, de discernimiento y hasta de propuestas de las personas que en algún momento queramos aportar a la construcción colectiva de este documento, o cómo se está manejando. No sé si te refieres a, porque, o sea, no está nada traducido, digamos, en dando vueltas por ahí, así que no hay mucho material porque no hay nada traducido en inglés y obviamente es cuestión de contactarse con las personas que están trabajando en la guía y ofrecer aportes, ¿no? Ayuda. Ah, qué bueno. No, pues en el caso mío, pues ahí sí quedó muy limitada porque no tendría cómo entrar a aportar, digamos, en la barrera del idioma me quedo. Chévere, ¿sabes qué? Sí estoy interesada en conocer quiénes y en dónde puedo acceder a la información de quiénes están trabajando en la guía. El equipo de lectura del movimiento, no recuerdo todos los nombres, pero obviamente están Peter, Ben McLeish, Federico Pistono, Phillips, el de educación de Inglaterra, y otros más, no recuerdo todos los nombres. Pero ese es el grupo que lo está haciendo. No es un grupo, no es un documento, es un documento con muchísimas referencias a los temas que toca. O sea, incluye... Vamos a decir, cada ensayo tiene, yo diría que unos 30 o 40 enlaces a referencias de dónde sale la información que está puesta ahí. Así que es muy, muy importante el documento y muy bien soportado, digamos. Así que yo creo que cuando puedan ver uno de los ensayos, tal vez en ese momento pueden entender un poco mejor los que no entienden inglés, cómo es que el documento se está creando, ¿no? Listo, Jorge. Pero digamos, esa es básicamente la información que yo manejo. Jorge, una pregunta. Pon, por favor, el link al grupo de Facebook del LTI. Que parece que es la única manera de... La pregunta es la única manera de colaborar en un proyecto de traducción concreto? ¿Tienes que hacerte miembro del LTI y seguir todo el procedimiento interno que tenga, que no sé si será complicado o sencillo, o puedes trabajar de manera altruista en un proyecto concreto, por ejemplo, en la traducción de la guía de orientación? No, invitamos a todas las personas que lo hagan. La herramienta en la que lo hacemos se llama Puteo y es una herramienta que nos regalaron o que nos es open source y nos no nos la regalaron, pero nos dieron una gran prioridad, digamos. Y lo único es que hay que abrirse una cuenta, sí, en esa herramienta y ya luego entrar al documento que uno quiere trabajar y los documentos en Puddle hay que pedir acceso a ellos y después de tener acceso ya es simplemente un párrafo, te muestra un párrafo en inglés y te da un espacio en blanco para que escribas en español. Si es que es un documento que está sin traducir. Si es un documento que está traducido ya, entonces te da una opción de sugerir, o sea, cambiar un párrafo de una manera diferente porque encontraste una palabra mal escrita o una sentencia o una frase que no se entiende bien o que tú la quieres corregir, etcétera, etcétera. Pero es muy sencillo. El sitio no es la página de Facebook, el sitio es el foro y ya les paso el link. Eso quería comentar yo, Jorge, también que es tan sencillo utilizar las herramientas, la verdad, en unos minutos se aprende y además es muy lindo el equipo, yo me divierto mucho, aprendo mucho y también está bueno que la gente que le interesaría traducir y eso, que sepa que es un clima lindo de trabajo, que uno trabaja cuando puede y que las herramientas son sencillas, la verdad que son sencillas de utilizar. Nada más. Excelente, gente. Ahí puse el link del foro en el chat y lo voy a poner en el pad también. Eso, al pad, todo al pad, muchachos. Ya al pad, yo lo pego. Dale, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, ¿algo más del punto 6, chicos? Pasamos al 7. Adelante. Dale, bueno, punto 7. Hacer sólidos los entendimientos que defendemos primero conociéndolos. ¿Quién agregó esto para expandir? ¿Hola? ¿Quién puso el séptimo punto? ¿Quién está de rosadito? ¿Nadie? Excel. Ardible, creo. No, Ardible no. A este punto lo habría dejado para el final, Ardible. Bueno, es interesante, ¿no? Porque si vamos a armar un capítulo en movimiento, deberíamos entenderlo bien. Pero me parece súper complejo y amplio porque no es nada concreto, ¿no? ¿Les parece? Pasamos al siguiente y lo dejamos o bien para el final o lo incluimos en la reunión que viene. Sí, queda pendiente. Perfecto. Bueno, entonces queda para la siguiente reunión o lo tratamos al final. Entonces, punto 8. Este es de Ardible. ¿Querés presentarlo vos, Ardible? Yo creo que lo hemos hablado ya a lo largo de la reunión. Cuando hemos hablado del estado de los capítulos y tal, yo creo que este tema ya está hablado en esta reunión. Sí, yo lo propuse antes de que estuvieran los otros puntos, el 2, 3 y el 4. Está bien, perfecto. Además, seguramente vamos a volver sobre estos puntos en las siguientes reuniones. ¿Pasamos entonces al 9? Sí, el 9 era... Pues se puede juntar el 9 y el 10. Porque, bueno, si queréis... El punto 9 lo que dice es coordinación, colaboración, unión de los capítulos de habla hispana. Es... parece que la estrategia, escuchando la reunión, la estrategia de capítulos es esa metáfora que expresaba Javier de una mano y sus dedos y eso choca un poco con este punto 9 que, o no sé si somos capaces de cuadrar el círculo porque el punto 9 lo que dice es justo lo contrario y es que no sé si los demás capítulos estaban experimentando el declive en participación de número de participantes, más que porque es verdad que ha aumentado la calidad de la participación, en los capítulos y que la fuerza del movimiento se estaba dividiendo y se estaba dispersando, la información estaba muy dispersa y como consecuencia de eso creemos que sería bueno que pensáramos una estrategia de que funcionásemos más como un movimiento mundial o global con el hándicap de que casi todos los contenidos salen en idioma inglés. Entonces, pues, hacer un contrapeso desde los capítulos de habla hispana para coordinarnos más como un movimiento global, como un solo capítulo, con iniciativas más online que presenciales. Bueno, me parece genial. Digamos, nosotros sí experimentamos, o sea, nos dimos cuenta en el capítulo de CABA que estábamos haciendo foros urbanos, estábamos preparando presentaciones para dárselas a nadie. Hacíamos un foro urbano, iban tres personas nuevas, estamos todos nosotros haciendo la gran charla de la economía basada en recursos, de las disposiciones filosóficas, de no sé qué, para nadie. Lo único que nos servía era para filmarlas y que después estuvieran en el canal de YouTube. Y concluimos que no valía la pena. Es decir, digamos, la caída en la llegada al público en general es muy, muy notoria. Y eso no, nos dio la idea de hacer las campañas virales. Y ese es el mecanismo que por ahí cierra con lo que decías de la estrategia. Si nosotros hacemos las reuniones físicas presenciales para que no vaya nadie, o hacemos eventos físicos como un foro urbano, un Z-Day, para que no vaya nadie, no sirve. Entonces lo que hacíamos es estas campañas virales para trabajar desde la difusión en internet, tratando de hacer las publicaciones lo más virales posibles, para que gente que no sabe de qué es el Movimiento 6 se entere de qué es y venga a las reuniones. Pero finalmente si no está la reunión y no hacemos los eventos, no van a ir a ningún lado, solamente van a hacer clic, digamos, en una página. Entonces por eso era el vínculo entre las dos cosas, entre las reuniones presenciales y el activismo viral. Nosotros, si no tenemos reuniones presenciales, no podemos capitalizar la gente que se interesó en el movimiento. Es decir, yo había preparado un documento en PDF en el 2010 de eso, pero no viene al caso. Digamos, tenemos que hacer las dos cosas. Me parece que lo que vos estás trayendo es la pata que falta, porque si vamos a empezar a hacer capítulos locales a los cuales no va a ir nadie, estamos fritos. Eso lo llevamos a cabo de nivel nacional y son las campañas virales que les estamos compartiendo en el de Latinoamérica, que ya están en español. Y algunas de hecho las tradujimos al inglés y las mandamos a nivel internacional. Eso puede servir de estrategia. Básicamente lo que dices es muy cierto y lo que trae Ardile a colación da paso para acentuar de que la participación en los subcapítulos y en los capítulos tiene que ser real. No se pueden ir creando espacios como por armar montón, porque nada sirve algo que no tenga presencia de un activismo, sea en una ciudad o en otra, en el caso de los subcapítulos. Creo que se tiene que User entered hablar your y channel. desarrollar las actividades de activismo y los proyectos bajo argumentos reales y bajo gente real. Queda más que comprobado de que por más volumen de espacios que tengamos sobre supuestos en redes sociales o en páginas de internet y no exista un activista que esté dando la cara, que esté proponiendo, que esté haciendo proyectos o construyéndolos, pues definitivamente lo que se va a lograr es un enfoque totalmente a término de bala perdida, en el que lo que va a todo lo contrario que va a hacer, más de multiplicar, lo que va es a diezmar o incluso lo que va a llegar es a afectar. Entonces es importante que ese tipo de puntos se tengan muy en claros, que si yo voy a comenzar con un subcapítulo, pues comienzo con el subcapítulo, con el proceso de convocatoria, con el proceso de compartir la información, de exponer la información, de llegarle a la gente, de que la gente llegue al punto donde yo estoy citando y de ahí en adelante sostener ese grupo y tratar de irlo consolidando y a medida de que la User, your gente vaya channel llegando timed out. y se vaya consolidando, pues hacer la expansión pertinente que sola va llegando de manera real y de manera productiva. David, ¿quieres hablar? No, bueno. ¿Yo? Sí, pues está apretando el botón. ¿De qué les puedo hablar? En Ecuador tenemos un problema que la gente llega y se va, llega y se va, llega y se va. No encuentra una propuesta concreta para hacer cosas a diario, o sea, cosas que vean los resultados inmediatos y se van. Entonces con Andrés estamos intentando hacer otro tipo de estructuras, por decirlo así, paralelas, donde proponemos proyectos más tangibles, más reales. No sé si les ha compartido Andrés, hay una página que tenemos que se llama Apertura Radical, donde trabajamos con open source. También proponemos democracia participativa, que es un enfoque a mediano plazo de, para empoderar a la gente, y algún otro tipo de cosas. Entonces, estamos en eso aún, ninguno de los dos tiene aún mucho tiempo, porque bueno, yo estoy ya como para graduarme y Andrés está con su rural, entonces estamos en eso aún. Yo lo que veo con eso es que, digamos, nos corremos, o sea, nos cuesta ya levantar un capítulo y empezamos a promocionar otra clase de cosas, con lo cual menos va a haber un capítulo todavía. Pero es cierto que si agarrás interés con otra clase de cosas, eventualmente se puede conformar un capítulo sólido. Lo que sí me parece que es un fenómeno de, digamos, retroalimentación negativa, que lo vimos en capítulos de acá, que como ven que el capítulo no se gesta, quieren hacer otros proyectos, que justamente, adecuadamente, lo hacen, digamos, con otra nomenclatura, por fuera del movimiento, pero eventualmente todavía menos se generan los capítulos. Sobre lo que decía Inakuy, necesariamente tiene que estar la parte virtual y online. Por ejemplo, acá, de nuevo, si no hubiéramos tenido el sitio de Series Argentina, la fanpage de Facebook con 12.700 y pico de personas, seguiríamos haciendo las reuniones presenciales y los foros urbanos para nadie. Y ahora tener esa estructura por encima de los capítulos locales nos sirve para hacer difusión viral. Así que esos dos mecanismos van relacionados uno con el otro. Sí, David, perdóname. Claro, no hay problema. El asunto es que eso es lo que logramos identificar. La gente llega, dice, es una idea muy bonita, pero no veo cómo hacerla. Y hacer proyectos a mediano plazo, sin enfocarse por completo a ello, nos pareció una forma de mantener a la gente activa, porque no sé si pasará en otros países, pero aquí pasa que no están, o sea, no les convence proyectos que sean como, digamos, traduzcamos la guía, generemos material, no sé, lo del One Planet Project, no les llegó, entonces quieren ver cosas más tangibles y con el objetivo de tal vez involucrar más gente con esta idea. Empezamos a ver alternativas porque obviamente los resultados no estaban dándose como esperábamos. Claro, si no, lo entiendo, porque acá también pasó en otros capítulos, por eso yo comentaba. Lo que habíamos hablado antes en la reunión era, digamos, al menos las estrategias que le fueron funcionando a los capítulos locales que pudieron hacer cosas. Tratar de replicarlas en otros lados, justo no estaban, pero quería saber, por ejemplo, ¿consiguieron algún lugar en el capítulo local para hacer reuniones físicas y establecieron alguna periodicidad, digamos, todos los domingos o cada 15 días, algo así? ¿Eso hicieron? Pasó en un principio, pero o sea, era cada domingo, luego fue cada 15 días y cada vez venía menos gente. Entonces, como que reunirnos a conversar de lo mismo, la gente quería cosas concretas. Entonces, estamos manejando esa idea, igual seguimos tratando de hacer otro tipo de proyectos como difusión. Y bueno, hay que darle la vuelta de alguna forma, ¿no? Estamos buscando la manera, porque lo que puede ser efectivo en una parte puede que en otra no sea tanto. Tiene mucho que ver la idiosincrasia de cada lugar también. Sí, son las particularidades de cada capítulo, es cierto. Bueno, o sea, mi única preocupación es que se disuelva todavía más la conformación de un capítulo, pero si le encuentran la vuelta para que eventualmente terminen teniendo un capítulo local o capítulos locales sólidos, bienvenido sea, para adelante. Esa es precisamente la idea. Ardible, perdón, me perdí del... Sí. Si querés seguir. Un poco en línea de lo que acaba de decir David, es que estamos viviendo una realidad bastante jodida. No hace falta... O sea, hay muchísima gente que empieza a estar desesperada y muchísima gente que está diciendo, reclamando la falta de alternativas. Y cuando le dices, yo tengo una alternativa, lo que ven es que somos unos filósofos adelantados, pero necesitan ver el paso intermedio entre que tu filosofía es plausible, es decir, que veo el destino, lo veo y me parece de puta madre, pero ¿hacia dónde doy el primer paso? Hoy, porque estoy desesperado, porque no tengo trabajo, porque le estoy dando a mis hijos un mundo lleno de violencia y lo están viviendo ya, así, en ese User in momento. your ¿Qué channel time respuesta le das a has. ese tío? Y la respuesta que le damos es, pues infórmate porque lo que tenemos es que tener esa educación. Y entonces yo veo muy necesario que por lo menos tengamos presente que ser la punta de lanza para cambiar el Zeitgeist, que es el objetivo del movimiento Zeitgeist, es tenemos que estar muy, muy, muy metidos en la realidad. Sí, eso nos pasa acá también, nos debe pasar a todos. Lo que trae es una discusión, digamos, bastante profunda en cuanto a cuál es el rol en la sociedad del movimiento Zeitgeist. Al menos nosotros lo resolvimos de la forma en que el rol del movimiento Zeitgeist es convertirse en un think tank, es decir, un tanque de pensamiento, y lo que hace el movimiento Zeitgeist en la sociedad es sostener un tren de pensamiento coherente y marcar el horizonte de a dónde debería moverse la sociedad. Para el resto de las cosas, o bien hacemos como hicieron Ecuador y armamos un proyecto paralelo y a la gente que quiera hacer algo en particular lo mandamos ahí, o los vinculamos con otras organizaciones que ya existen, que están mejor preparadas que todos nosotros para hacer eso y que ya lo están haciendo, y los vinculamos ahí, o directamente los mandamos a un partido político. O sea, digamos, si querés militar y cambiar las cosas ya, ese es el rol social que cumplen los partidos políticos, digamos, sostener a la gente normal hoy en el sistema de los embates del sistema. Que no es la mejor idea, ¿no?, del movimiento Zeitgeist, pero lo cierto es que son la organización de estructura social que dentro del sistema trata de hacerle la pelea. Lo que sí decimos es, no es el rol del movimiento Zeitgeist, pero sí tratamos de vincularlo con una organización que resuelva ese problema en particular. Lo que están planteando ustedes es, digamos, que sea el movimiento Zeitgeist el que hace esa clase de cosas, ¿entiendo bien? Digamos, No, nosotros hacer una granja automatizada o algo así. no, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que hay una parte de gente que se acerca al movimiento buscando un sitio, un foro donde trabajar en unas ideas, en una manera de pensar y una manera de hacer distinta y no lo encuentra en el movimiento, ¿sabéis? No lo encuentra porque no existe. Y esa gente, nosotros ahora mismo en Movimiento Zeitgeist dedicamos mucho tiempo a lo que en informática se llama acicalarse, que no es hacer la función para la que se ha programado el programa, sino construirse a sí mismo, definirse a sí mismo, maquillarse para salir, para funcionar. Claro, bueno, sí, o sea, entra en ese gran debate. Digamos, o sea, nosotros lo que hacemos es preparar material, armar las charlas, fuentear lo que decimos, ¿qué es eso, no? Sostener el tren de pensamiento del movimiento argumentativamente. Y después lo que en general hacemos es salir al cruce, salir al debate con otras organizaciones, tratar de buscar espacio en televisión, ir a radios. Ese sería, digamos, el activismo de difusión, que es el central en el movimiento 6, hacer llegar el tren de pensamiento a la mayor cantidad de gente posible. Pero es cierto que queda ese hueco en el aquí y ahora, que la gente dice, bueno, ¿y qué hago ya en este mismo momento? Y bueno, ahí aparecen las cuestiones divergentes. Gente que empieza a plantear, bueno, entonces que el movimiento Zeitgeist sea el que hace proyectos específicos de ya mismo, ¿no? Es decir, quiero que el movimiento Zeitgeist, o quiero meterme en el movimiento Zeitgeist y organizar un grupo que lo que va a hacer es, no sé, hacer huertas comunitarias, o hacer un proyecto de hidroponía y darle de comer gratis a la gente. ¿Estamos hablando de esta clase de cosas, si es que entiendo bien? Yo veo como en el sentido de, digamos, que lo urgente no está dejando tiempo para lo importante. Estamos en situaciones límites, y eso que al decir estamos, yo ni siquiera imagino lo que sería la vida de las personas en los países en guerra en este momento, aunque Colombia tiene sus áreas, digamos, sus zonas rojas, que sí están en la guerra, pero es una situación muy, digamos, muy lejana a lo que yo pueda vivir, y sin embargo yo estoy desesperada. O sea, yo creo que lo que nos toca a todos aquí, que nos reúne, es precisamente una preocupación común de lo que está sucediendo, de la conciencia que alcanzamos a tener de lo que pasa y de lo que nos identifica de esa situación. Sin embargo, en cuanto al qué hacer, digamos, la urgencia también da, y el desespero es a que, bueno, necesitamos también soluciones tangibles a lo que está ocurriendo en nuestras vidas, con nuestros hijos, con las familias, con todo lo que sopesa en el diario vivir, y que además, pues digamos, yo diría que lo uno no quita lo otro, lo que pasa es que el movimiento no va a hacerse, digamos, abanderado de las alternativas en cuanto a, por ejemplo, iniciar una vida autosustentable en la mayor proporción que sea posible. Digamos que cada uno implemente un huerto en su casa, pero entonces digamos eso no lo promueve a nivel de movimiento, sino que es una decisión personal. Pero el movimiento sí va a ir en la idea de que antes de que las personas implementen formas de independencia del sistema gradualmente, antes de eso hay que ser conscientes que precisamente es esa dependencia ilusoria que aparenta ser, digamos, mucho más fuerte que el alcance que tenga alguien de poder lograr un modelo diferente al modelo que nos asfixia. Primero que todo hay que, digamos, crear esa conciencia de que no es tan fuerte, no es tan poderoso, que sí se puede, pero que entre todos, de manera masiva, no al uno por uno, porque no se va a generar realmente un impacto que dé la vuelta total a la situación que necesitamos con urgencia y con una preocupación constante. Yo creo que hay una angustia. Voy a dar la palabra porque sé que es un tema candente y que... Hola a todos, ¿se me escucha? Fuerte y claro. Dale, Víctor. User enter channel timed out. No, ¿se le cayó justo? ¿Está bien, Víctor? ¿Está bien, Víctor? Sí, sí, se había caído ahí, estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, yo escuchando todo lo que dicen, bueno, me siento identificado con mucho de lo que se nombra, como todos que estamos pasando más o menos por lo mismo. Es como que en este momento el tema que siempre esquivó es el tema de la transición, porque no por esquivarlo en sí, sino porque, bueno, es sumamente complejo el tema de decir, bueno, ¿cómo es una transición hacia una EBR? Y hoy en día es como que es el tema que hay que atacar irremediablemente, es necesario ir atacando cómo sería la transición. Y yo veo que desde el movimiento global, desde el sitio oficial global, están empezando a tomar también esas posturas. Por ejemplo, apoyando campañas como 4-Hour Day Campaign, la campaña para trabajar 4 horas, y últimamente vi un video también donde se promocionaba el sueldo básico universal en Estados Unidos, y ese tipo de propuestas. Es como que hay que moldear una... Estamos obligados ahora, la siguiente etapa es pensar una transición en el mediano y en el corto plazo. Una de las cosas que yo veo que se va llegando al consenso es que es necesario la reducción de la jornada laboral, que eso solucionaría un montón de problemas y además facilitaría también el activismo, porque la gente tendría más tiempo libre, ¿no? Pero eso sería como algo secundario. Pero bueno, mi punto era que entiendo lo que dice David de Ecuador, entiendo lo que dice Arrible, y yo también siento eso, y es como que hay que empezar a trabajar en la transición. No se puede esquivar más eso diciendo, bueno, estamos acá, tenemos que ir a un EBR, y bueno, y la transición, estamos todos de acuerdo, bueno, y mientras tanto, ¿qué? Puede ser, por ejemplo, promocionar la reducción de la jornada laboral o el salario básico universal para todo el mundo. Totalmente. Los que habían pedido palabra, primero Aynina Kuy, segundo David. Bueno, básicamente a nosotros acá en Colombia también nos ha sucedido exactamente lo mismo. Veo, incluso yo mismo lo sentí en algún punto, de la necesidad, dada la situación, circunstancia, por geografía, por situación social, por demografía, por política, etcétera, etcétera. Creo que todos vivimos en este momento en el planeta una realidad fuerte, cada uno en condiciones diferentes, pero no dista la una de la otra. Y en ese aspecto la gente no pide que le cuente un cuento, sino que le muestre, mire, esto es lo que me sirve. Básicamente, yo lo que creo y lo que apunto es que si bien es importante el tema de la transición, si bien es muy importante el tema de construir métodos y alternativas, y valoro mucho a la gente que en este momento hace el proceso de construcción y que lleva mucho tiempo en el proceso de construcción de sus granjas, de sus equipos, de energías alternativas, etcétera, etcétera, de 1000 proyectos más de software libre, también es de notar de que de nada sirve todo este proceso de construcción si no hay un cambio de conciencia real, y creo que es a lo que más le apunta en el proceso de difusión el movimiento. Que nada nos sirve llevarnos el mismo viciamiento que ya tenemos a un proyecto, por ejemplo, de software libre, en donde en algún punto el que lo desarrolle va a querer tomar el control y partirle la mandarina en gajos a todo el mundo. Entonces creo que va muy de la mano ambos, y en un proceso lo que no se ha logrado colocar de acuerdo es cuál es el orden de prioridad de cada cual, si primero la difusión y después la construcción, o si primero la construcción y después la difusión. Personalmente creo que deben de caminar junticos de la mano, que en la medida que yo hago un proceso de difusión, pues también puedo ir mostrando una alternativa tangible y real de lo que se puede hacer con este proceso de difusión y de cambio de pensamiento, de dirección del pensamiento a lo que actualmente vemos. Igual como lo menciona Ecuador, nosotros acá tomamos la alternativa de que veíamos que en el movimiento a nivel global y en nuestro capítulo más cercanamente, mucha gente llegaba con esa energía o está llegando con esa energía y se iba porque definitivamente no le interesaba el proceso de difusión o quedarse solamente ahí y que ya estaba construyendo o quería comenzar a construir sus proyectos y simplemente tomamos un proyecto, por así decirlo, alterno, que no entremezcla una cosa con la otra, pero que sabemos que está ahí, que en el proceso en el que en algún punto se pongan de acuerdo el famoso tema de las fases, pues se puedan ir de la mano. Sin ningún contra el uno de la otra y que sea entendible para todos en interpretación. Es básico tener los conceptos claros de trabajo de cada una de estas formas de hacer activismo y es importante, y repito nuevamente, saber cuando se hace el proceso de difusión qué se quiere lograr, cuando se hace el proceso de construcción qué se quiere lograr y básicamente manejar las prioridades de una manera libre y de una manera en que la persona se sienta a gusto. Sin embargo, en la medida que se creen los espacios donde esta gente que quiere construir no se deje ir, en algún punto va a voltear a mirar la parte de difusión porque sabe que esa es la manera de compartir y expandir el conocimiento que de una nueva forma de pensar se debe tener. No simplemente el hecho de que yo voy a construir un motor magnético y que lo voy a dar libremente a la humanidad, sino el proceso y la conciencia de saber el uso y beneficio que le puede dar al ser, a mí y a los demás con quien yo los pueda compartir. Si yo no tengo eso, no tengo absolutamente nada. Entonces creo que en esa parte hay que ser muy claros y hablar sobre el proceso de aprendizaje en cada uno de los espacios, pero no desmeritar ni sacar ni borrar el uno del otro, porque definitivamente estoy convencido que en algún punto estos dos caminos se van a encontrar y se van a entrelazar muy, muy, muy fuertemente. David. Sí, José, me quitó casi todo lo que tenía que decir. Y me parece que ese tipo de proyectos de mediano plazo son otra manera de difusión, porque tú le estás diciendo a la gente, podemos hacerlo, hay cómo, pero no le demuestras. Y hay cosas que son mejores si es que se las demuestra. Y bueno, también hay el hecho de que mucha gente tiene esta aversión por la tecnología, la ven como algo, no sé, algo inhumano, lo ven como, especialmente la gente New Age tiene muchas, muchas cosas en contra y son gente que habla mucho y no, y convence a muchas personas y mostrar que la tecnología es simplemente una extensión de las capacidades de los humanos y que podemos utilizarla para beneficio de todos y no como está siendo utilizada en la actualidad, es otra manera de mostrar que la perspectiva del movimiento Zeitgeist es la mejor, o sea, la mejor alternativa al momento. Víctor. Sí, el movimiento se crea como bueno, la naturaleza misma del movimiento crea un proceso de autoeliminación, de decantación. El movimiento no es para todo el mundo, no es porque nosotros queramos que sea así, sino que el entendimiento es muy radical y comienza con las personas, porque las personas son sociedades. Y la sociedad, por lo que uno conoce, es debido y se comporta debido a cómo somos nosotros. Entonces, no se trata de aprender cómo crear un panel solar o crear o sembrar tomates orgánicos ni nada de eso, porque todas esas mismas cosas se las han venido enseñando a ellos por los últimos 100 años y no pasa nada. O sea, nosotros no estamos aquí para resolver los problemas personales de la gente, a esa gente que quiere que le enseñen qué hacer. Es que no hay nada que hacer allá. Es tu entendimiento de cómo te relacionas con la sociedad y con las instituciones sociales que soportas, como las religiosas, las educacionales, las legales, las financieras y la de los medios. ¿Entiendes? O sea, la gente tiene que entender es eso, es un hecho de conciencia de cómo me relaciono y cómo después de ese entendimiento yo puedo cambiar, puedo sucumbir ante todas esas, ¿cómo se dice?, acondicionamiento que me crea el sistema y empezar a ver y desarrollarme y comportarme de una forma diferente. ¿Ves? Entonces, lo que pasa con esas personas es eso, que ellos creen que es que hay que hacer algo para cambiar el sistema. Entonces ellos creen, porque es su conocimiento, que haciendo esas acciones físicas van a llegar a algo. Eso ha venido pasando por 100 años y no pasa nada. Hay una comunidad allá en India que tiene una economía basada en recursos por 20 años, se llama Eurovillage, lo puede ver en YouTube, hay un video de 20 minutos o algo así. Ellos no usan dinero y todo el mundo comparte todo y así, tienen 20 años en eso. Eso está muy bello, pero es que en el movimiento nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos crear comunas. O sea, no se trata de eso. Se trata de un hecho global y que la gente sienta que a través de esas instituciones sociales nos han venido condicionando de la forma que nos condiciona y nos crean separaciones y nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y de tener una bandera tricolor y que mi partido de fútbol ganó y me siento mejor que eso. ¿Ves? Ese tipo de condicionamiento que no lleva a nada, que son soportadas por las instituciones sociales que nosotros soportamos las 24 horas, es lo que hay que entender. Y sucumbir a eso. ¿Eh? El ejemplo clásico que pasó no hace mucho, al menos un año, creo que es en Perú, Ecuador, que en McDonald's tuvo que cerrar las puertas. La gente no compraba en McDonald's, por razones culturales. Pues a ellos no les gusta esa comida, no compra. Y la corporación, sin ningún tipo de agresión, sin bomba ni nada, se tuvieron que ir. Eso se llama masa crítica. ¿Eh? Pero eso no te lo va a dar aprendiendo a sembrar tomates orgánicos, ¿verdad? O tener una casa sustentable. ¿Tú entiendes? Eso es algo que te beneficia a ti y ahí te quedas, pues. Y no estamos en eso acá. ¿Tú entiendes? O sea, esa es la gran diferencia. Y entonces uno tiene que entender de que el movimiento no es un club social. Nosotros no queremos 20.000 personas. Nosotros no queremos una montonera. No. Lo que queremos son unos pocos que hagan lo que el equipo de lectura, lo que pide Joseph, o lo que mucha gente en Argentina están haciendo, con esas lecturas todo el tiempo que se ven ahí. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Ves? Nosotros somos las razones públicas del movimiento. Nosotros le decimos a la gente, somos como profesores comunales, pues, ¿no? Que vamos a las comunas y hablamos a la persona y le decimos, mira, la situación es diferente, ¿ves? Todo lo que te han enseñado a ti es al revés, no es así. Y es esto, y es esto, y es esto. Entonces, esto depende de ti. Depende de ti los cambios que tú vas a ver allá afuera, ¿no? Y con respecto a eso, a los proyectos y todo aquello, hay materiales en la guía de capítulo que les puse antes, pero ahí también hay un punto muy, muy importante, cómo manejarse con eso y entender el concepto de la diferencia entre todos esos proyectos como umbrelas de los valores del movimiento y de lo que hacen los capítulos. Se lo voy a poner ahora acá para que lo puedan leer, ¿ok? Muy bueno, Víctor. Digamos, yo lo quería resumir como que el objetivo central del movimiento es convertirse en un think tank, es decir, en una usina de ideas y que eventualmente eso se permeabilice dentro del patrón cultural de una sociedad, especialmente de la sociedad global, y que se entiendan los mecanismos que rigen sus vidas y cuál tenía que ser ese horizonte. Ahora, también es cierto que en cuestiones más prácticas, los capítulos nos estamos encontrando con ese problema, a pesar de ser pocos. Hay algo que le ocurre a los capítulos en general, que es el vaciamiento de personas y el agotamiento del referente, que es el que le pone la voluntad de que se inicie el capítulo hasta que, no sé, le cambia la vida y no tiene más tiempo. Y en la práctica lo que vimos es que cuando no hay recambio, eventualmente ese capítulo desaparece. Así que a veces, digamos, borronear ligeramente la línea, no mucho, porque si no ya sabemos lo que pasa con los capítulos, que se convierten en cualquier cosa, pero digamos, siendo ligeramente flexibles, como una cuestión únicamente estratégica, hacer algo que atraiga a algunas personas sin tergiversar de ninguna manera el objetivo principal, que es convertirse en un think tank, es decir, hacer críticas sociales y demás allá, es decir, que el movimiento seguís no se convierta en hacer casas de barro o en hacer huertas en la casa de cada persona. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Pero sí pasa que si desaparece un capítulo, que es el que finalmente llega a hablar con las personas, tampoco estamos cumpliendo el objetivo. Entonces, tal vez a veces sea estratégicamente adecuado borronear ligeramente la línea, no demasiado, como para asegurar la perpetuidad de un capítulo en un lugar específico. Pero sí es importantísimo no perder el foco. Lo que yo decía antes es que para las cosas inmediatas dentro de la organización social, digamos, porque sería pensamiento mágico creer que solamente nosotros entendiendo las cosas y explicándole a la gente, de pronto un día el sistema va a hacer puff y se va a caer. O sea, siempre estamos esperando alguna cuestión externa. Pero incidir en la sociedad y que la gente deje de votar, deje de consumir alguna otra cosa desde la cuestión ideológica es un mecanismo plausible para que se vaya desgastando ligeramente el sistema. Lamentablemente, a veces no lo suficientemente rápido. Entonces nos lleva a nosotros a tomar acciones diferentes como, no sé, debatir con algún político, tratar de meternos cada vez más dentro de lo que es la organización social. Y tal vez hacer, como hice, como hacemos con el Media Festival, food drives y juntamos alimento y se lo damos a la gente que no tiene, que es algo a lo cual desde el principio el movimiento 6 no le concierne. Pero lo empezamos a hacer para mostrar que, a pesar de que nosotros queremos un mundo perfecto o mucho mejor que el que tenemos ahora, en, no sé, 30, 40 años, la gente de hoy, mientras nosotros hacemos eso, se muere de hambre. Que en realidad por eso están los partidos políticos o, digamos, distintas ONG. Pero ayudamos en eso y mostramos que también nos importa. Entonces ya es una cuestión de marketing, pero sí es importantísimo no perder el foco. Nuestro rol social es una transición cultural hacia una forma de pensar que, digamos, sea consistente con la administración eficiente de los recursos en la tierra. Todo lo que hagamos en el medio es una cuestión estratégica para que la gente nos escuche, porque de nuevo, hablarle a gente a la cual no le interesa en lo más mínimo lo que tenemos para decirle es también una pérdida de tiempo, lo cual nos lleva a adaptar ligeramente el discurso sin perder el foco. No sé quién sería. Creo que Jorge. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explicó o expuso Víctor, pero hay algo que dijo Javier que es muy interesante y es el hecho de que a crear los vínculos necesarios con la gente que hace cosas para la gente que requiere que hagamos cosas. Eso es muy importante, o sea, ponernos nosotros a practicar permacultura. Si hay grupos en nuestra área que tienen toda la infraestructura y el conocimiento necesario, pues tenemos que estar cerca de ellos, porque es una forma de que la gente se libere un poco del peso del sistema, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y es que lo que nosotros hacemos es conciencia, es pensamiento, y eso cuesta mucho trabajo aceptarlo. La gente quiere cosas, quiere hacer cosas, y bueno, el que quiera salvar ballenas, bueno, le damos el link donde está la gente de Greenpeace, y el que quiera hacer casas de barro, User in your pues lo channel. mandamos User donde joined el your genio de channel. las casas de barro de la localidad, y el que quiera hacer permacultura, lo mandamos donde la gente de la permacultura. No nos pongamos nosotros a hacer lo que otros, en donde otros tienen experiencia, pero tampoco le User cerremos la entered your puerta a esa channel. gente, porque es obvio que nosotros somos un imán para ese tipo de personas. Y siempre nos encontramos algunos que nos gusta alguna de esas áreas y terminamos haciendo algún proyecto a título personal o por simplemente porque nosotros estamos tratando de cambiar nuestra propia vida. Pero que no tiene nada que ver con el mensaje que le estamos dando a la gente, porque como bien decía Víctor, somos nosotros los que somos la sociedad, somos nosotros los que tenemos que cambiar, y nosotros estamos en el proceso de cambio, vamos a diferente nivel cada uno de nosotros, pero somos parte de los que estamos cambiando, ¿no? No es que no queremos que hacer que nadie cambie. La gente tiene que querer cambiar por sí misma, igual que lo decidimos nosotros y por eso nos reunimos aquí. Claro, por eso yo decía, a ver, lo importante es que no hay otro movimiento que haga lo mismo que nosotros. Para el resto de las cosas hay gente que la tiene 20 veces más clara que nosotros. O sea, si nosotros nos queremos poner a hacer un motor magnético de no sé qué, el MIT la tiene 20.000 veces más clara que nosotros y tiene los recursos. Para imponer, por ejemplo, una jornada laboral de 4 horas o algo por el estilo, hay partidos políticos que lo están proponiendo hace años, y de hecho Francia tiene una jornada laboral muy inferior a las 8 horas que tenemos nosotros. Es una cuestión política, digamos, cuasi política partidaria. En lo que nosotros podemos incidir es en la difusión de esas ideas para que eventualmente más gente se prenda en esa cuestión política y cuando vayan a presentar una propuesta entiendan, y ahí vino nuestro rol de concientizar a la gente que eso es una solución, y vayan a partir de, bueno, no sé, el partido que sea que esté promoviendo eso en algún lugar, o simplemente vayan a la plaza. Pero, digamos, mucha gente nos ha propuesto fundar un partido político Zeitgeist, o no sé, hacer una fábrica de no sé qué Zeitgeist, y es esta cosa de ponerle la Z de Zeitgeist a cada proyecto personal que se nos ocurra. A veces puede resultarnos una cuestión de publicidad, pero eventualmente se tergiversa el rol social que cumple el movimiento. Ahora, si nosotros derivamos a la gente a esos lugares que son, digamos, a esos grupos que están haciendo lo que ellos quieren hacer, nosotros nos conformamos como un punto de vínculo y eventualmente estamos vinculando a la gente que quiere hacer algo con la gente que lo está haciendo, pero no perdemos nuestro rol fundamental, que es concientizar a esas personas. Eso es lo que no hay que perder de foco, porque somos el único movimiento que cumple ese rol social hasta el momento que yo conozca. Eso es lo que no se tiene que perder. Si además queremos hacer alguna otra cosa, bueno, a título personal, o por ejemplo como Douglas Malet, que está haciendo su proyecto, pero no le puso Granja Z automatizada, no, pero lo está haciendo, y además el movimiento se lo promociona, y se lo hace, y viene y da la charla Z Day sobre lo que está haciendo, pero no perdió el rol, o sea, no mezcló las cosas, y eso es lo importante. O sea, además de darle, de apuntar a la gente en la dirección en la que necesita algo ya mismo, no perder ese detalle, a mí me parece. En ese punto totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que algo de lo que se venía viendo, o que a mi perspectiva yo venía viendo desde que llegué al movimiento, poco más de año y medio, era que se manejaba de una manera algo excluyente, el que la persona llegara y abordara con una energía de hacer X o Y proyectos, se le decía, no, para aquí, esto no es así, aquí nos enfocamos en esto, en esto, en esto, y si te gusta bien y no, también chao. Entonces creo que poco a poco esa manera ha ido cambiando, y el mismo movimiento ha caído en la cuenta de que se trata es de sumar, de no entremezclar las cosas, de tener claro el activismo que se ejerce desde el movimiento Zeitgeist, pero en la medida de que las personas toquen la puerta, se les abra y llegan, dicen y digan, mire, yo tengo esto, listo, mira, yo te comparto lo que yo tengo, tú sigues ahí en el proceso de tu construcción y sea el caso, vienes a nuestros espacios, comparte lo que estás haciendo, pero desde ningún punto de vista va a llegar una etiqueta o algo por el estilo. Primero, porque no le va a aportar nada significativo, como decías tú, Javier, el que tenga la marca o el que lo construya desde la marca, porque hay miles de personas que la tienen mucho más clara, que están formados para hacer esto, que han investigado y que de hecho han construido y han llegado a sus objetivos, simplemente quieren compartirlo. Entonces, en ese caso, era no dejar ir a la gente, era también que esa misma gente nos invitara a sus espacios a hacer nosotros nuestro proceso de difusión y hacer ese feedback. En que ellos lo hicieran en nuestros espacios y nosotros mucho más en sus espacios, en donde sé que se encontraron y sé que personalmente yo he encontrado personas que desconocían de esta parte, de que ya tenían su proceso en tierra formado, pero que no tenían la perspectiva que nosotros estamos haciendo como activismo y que de hecho les llamó la atención. O sea, que también es una manera y un nicho de captar activistas de una manera fuerte y que no es de dejar pasar ni de obviar. Creo que durante el transcurso del último año el movimiento en el debate de proyectos, de las fases, etcétera, etcétera, ha ido como calmándose un poco en esa perspectiva y ha abierto la puerta a la posibilidad de llegar a muchos espacios de cosas hechas y a su vez de formarlos o manejarlos como centros de difusión de la información, cosa que totalmente aplaudo y cosa que en la que creo que debe de ser así la causa, sin perder la perspectiva. Totalmente. ¿Ardible? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y tal, pero quería Lo que yo quería, o sea, en ningún momento dado yo propongo que hagamos actividades de tipo local y pues eso, de granjas ecológicas o formar un partido político ni nada por el estilo. O sea que tengo claro lo que tiene que hacer el movimiento Zeitgeist y entiendo que es un proceso en el que vivimos como movimiento, que es, primero, entendemos las ideas de una economía basada en recursos, después las interiorizamos. Y cuando las interiorizamos y las dominamos de alguna manera, ¿no? En un cierto nivel, no hace falta que seamos premios Nobel, la difundimos. Pero el cuarto grado de madurez es que no solamente la difundimos, sino que ya somos capaces de entender el proceso, el camino, de hacer comprender ese punto de destino, pero ya pensamos en el camino también. Y pensamos en el camino significa que nosotros, una vez que seamos capaces de llevar a la sociedad a pensar en que ese objetivo es plausible y es real y es posible, en el momento en que la sociedad tienda a llegar a comprender eso de una manera más masiva, tenemos que estar también preparados para decirles el siguiente paso sería lógico, sería este, y que debemos estar ya pensando en esa estrategia. Yo creo que a Y veces, eso, de alguna y manera, eso, sobre... pero, Ah, perdón, Darío, le seguí. perdona, que no se me olvide, perdona. Y eso solo se consigue si lo hacemos de una manera global. Totalmente de acuerdo. Digamos, a lo que iba. Es cierto, nosotros tenemos que llegar, pero me parece que a veces o se sobredimensiona el alcance que tiene el movimiento hoy o se subdimensiona la complejidad del cambio global en esta dirección. Entonces, por ahí parece que más o menos estamos en condiciones de darle a la gente las herramientas para implementar una economía basada en recursos en un plazo más o menos razonable. Y eventualmente uno sale a la calle y toma al azar 10 personas, en general 0 o 1, conocen de qué se trata una economía basada en recursos o los conceptos más básicos. Y estamos muy, muy lejos de eso. Es decir, en este caso me parece que digamos, nuestro foco tiene que ser en llegar a la gente y de hecho estamos perdiendo cada vez más capacidad de llegar a la gente y era lo que estábamos hablando antes. Y además, digamos, darle esa capacidad de hacer algo. Nosotros no tenemos plata, no tenemos fábricas, no tenemos prácticamente nada, salvo casos muy, muy aislados. Acá Víctor, que está, que bueno, justamente trabaja haciendo automatización industrial, o no sé, Douglas Malet, que hizo todo el proyecto de las granjas autosustentables, pero digamos, hay que convertirse en emprendedor. Y los capítulos, al menos, no sé, nosotros no tenemos por ahí, estoy hablando ridiculeces y acá alguien tiene la capacidad de implementar esa clase de cosas. Pero, por ejemplo, cosas que se mencionaron hoy en la reunión y que las mencionó Víctor de Cava, ¿no? Que eran, por ejemplo, proponer la reducción de la jornada laboral a 4 horas. Es decir, a medida que la gente se va quedando sin trabajo, bueno, no la despidas, que trabaje un poco menos, pero que mantenga el trabajo. Porque el desempleo tecnológico, si bien está erosionando el sistema, también está dejando gente en la calle constantemente. Un salario básico. O sea, digamos, esas son cuestiones que nosotros podríamos tomar como bandera de transición. Es decir, eventualmente vamos a llegar a una economía basada en recursos, pero si implementan esto, la transición va a ser bastante más amena. O si eventualmente se perdonan todas las deudas internacionales, bueno, los países van a colapsar en forma mucho más atenuada. Pero sí me parece que por ahí a veces estamos midiendo mal o estamos subdimensionando, perdón, sobredimensionando la llegada y la relevancia que tenemos hoy en la sociedad como un tren de pensamiento. Sí, Es mi visión. y es, aunque es difícil y sabe uno por experiencia del proceso de difusión que aplicarlo a cada uno de User left nuestras your zonas channel. cercanas y directas, a veces es complicado lograr, no hacerle entender a la gente, sino lograr que la gente le entienda a uno por cultura, por educación, por ideología, etcétera, etcétera. Es algo en lo que debemos User reforzarnos y en left lo your que channel. debemos estar siempre a la vanguardia de la actualidad social del mundo. O sea, yo puedo entender de dónde surge el punto que propone Ardile, dada la situación de España, Ustedes la situación de allá en España es una situación social supremamente complicada, en la que por lo menos Argentina pasó algún tiempo y está al borde de volverlo a pasar. En el caso de Colombia, el conflicto armado que pega. Entonces, son situaciones difíciles en general, pero con descripciones, si bien muy similares, un poco diferentes y que deja puertas abiertas para lo complicado de poder hacer la difusión. Y es de ahí la importancia de tenerla clara y de saber llegarle a la gente en ese orden de ideas. No se puede generalizar, no se puede totalizar muchas veces por esas mismas causas de fractura que hoy en día se generan en cada uno de los países. Totalmente. Ardible, ¿querés cerrar algo antes de irte? No, agradecerles que hayan convocado esto y proponer que la tengamos como mínimo quincenalmente, porque cuanto más se espacie, pues más se desanima la gente, porque nos olvidan las cosas de un día para otro. Si quedamos cada 2 semanas, yo creo que estaría muy bien. Bueno, genial, chicos, la verdad buenísimo. Igual este es un tema central en el movimiento 6, es de dirección, así que esto digamos, va a surgir constantemente, así que no se termina hoy esto. Así que más o menos tenemos posturas y no es un debate trivial, o sea, seguramente va a ser recurrente con el tema de los capítulos y qué sé yo, así que si mantenemos estas reuniones, bueno, eventualmente vamos a converger en algo. Yo lo que quería proponer era ir cerrando la reunión, a menos que quieran ir pasando, porque van 2 horas 40. No sé cómo están, si quieren los temas que quedan. Los pasamos a la siguiente reunión o lo hacemos rápido ahora. Yo diría ir cerrando porque se hace muy, muy largo. Yo quería un minutico. Bueno, dale, Jorge, el punto 12. Salteamos el 11, anoten ahí, lo pasamos para la siguiente. El 11 queda como el primero y el segundo punto queda lo de la página de Andrés de Ecuador para la próxima Perfecto. reunión. Dale, Jorge. Ok, bueno, desafortunadamente no hay muchos capítulos aquí, pero los capítulos que están presentes asumo que recibieron una comunicación de mi parte solicitando cierta información y quería primero comprobar eso, que me confirmaran los que lo recibieron, si lo recibieron, y más o menos cuándo podría tener la respuesta. Eso por una parte. Y por otra parte, que me gustaría que en la próxima reunión se tocara el tema del TCTM Chapters, porque también es otro hub de reunión para todos los capítulos que esperamos que, como está compartida su administración con todas las coordinaciones de cada capítulo, pues se vuelva un sitio bastante dinámico. Esas eran las dos cositas que quería decir. Bueno, genial, Jorge. Yo también tengo algunos links que quedaron rotos cuando cambiaron el sitio y que los teníamos desde varios artículos, por ejemplo, la guía de orientación o la de orientación de capítulos, cambió el link y ahora está roto. Así que esas cosas las podemos ir tratando estas 2 semanas para ubicarlos de nuevo. El mail lo recibimos y al bajo de todo del pad, y tratamos de hacer un relevamiento de esas cosas también, así ya lo tenemos aceitado y bueno, en breve te mandamos la respuesta por email para el GCA. ¿Eso es aceptable? Claro, lo agradezco muchísimo porque yo me tomé la libertad de arrancar por los capítulos latinoamericanos por la ventaja del idioma y bueno, entonces le mandé a todos los capítulos latinoamericanos, incluyendo España. Quería, no sé si Ardible ya se me fue o si me podías confirmar si lo recibieron. Aquí estoy cachondo. Empezaste por los capítulos latinoamericanos más España y mandas el mail en perfecto inglés. Ah, pero al final está la traducción, ¿no? Sí, hice una traducción de cortesía, había que leerte para abajo. Ah, Truán. Era al revés, Jorge. Sí, bueno, me disculpan esas y las que vengan, por favor. Pero, No hay problema. escucha, la versión en español es una traducción de Google, ¿no? No, es una traducción mía. Madre mía, madre mía, vaya LTI que tenemos. ¿Por qué? ¿Hay algún error? No sé, a lo mejor son los golpes que me doy por el pasillo o el humo aliñado que accidentalmente puedo llegar a respirar por las noches, pero me costó muchísimo. Ya, bueno, disculpan, yo soy de Costa Rica, acabo de integrarme, pues lamentablemente creo que ya nos estamos viendo. Igual aquí estamos haciendo un poco de activismo con el hecho de que hemos creado una página y demás. Y pues todo va bien con respecto a los capítulos en el portal, pues creo que no sale mi nombre, la verdad. No sé, no lo han actualizado, una cosa así, pero igual estaba ahí medio actualizando todo lo que ha pasado aquí por Costa Rica. Y pues, no, nada. Bueno, buenísimo, Dan, te estábamos esperando, te perdiste todo el debate, pero la vamos a hacer cada 15 días. ¿Quedó muy a trasmano el horario? Sí, bueno, la verdad es que pasaron cosas que no me las esperaba. Bueno, será la próxima. De a poco estamos rearmando la comunicación latinoamericana, así que nos vamos a estar viendo. ¿Estás en el grupo de Seguís Latinoamérica en Facebook? Sí. Listo, entonces estamos en contacto, muchachos. User Este, joining ya íbamos channel. cerrando la reunión casi. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, en todas. De todas Después maneras, ya publicamos todo ahí en el grupo. sí, de todas maneras, ya te paso, Dan, el link de lo que venimos desarrollando, que ahí lo puso Cristalion, y igual queda la grabación de esta reunión para que te pongas un poco al tanto. Y qué bueno ver por acá gente, capítulos que no ha tenido la oportunidad de ver, y cualquier cosa, estamos en contacto, ya te paso los links del capítulo de Colombia para que también estemos ahí en proceso de actualización y, por qué no, en ayuda mutua. Claro, perfecto. La verdad es que, en serio, todas. User joined your channel. Bueno, muchachos, Jorge, ¿algo más con respecto a eso? Igual lo charlamos la siguiente, si no, vamos cerrando la reunión. No, eso era todo. Me faltó Colombia, que me confirmara si recibieron el email. ¿A cuál correo lo enviaste? Porque al que yo reviso no me llegó. De pronto tengo o sea, el personal que relacioné como coordinadora y tengo tenemos el Gmail. Ese no lo hemos revisado. Se lo revisa Oscar, no está. O sea, nos hemos dividido la tarea. Y el de Yahoo. Entonces ahí te cuento que al mío no fue. Creo que ahí tuvo que haber sido otro y no estoy enterada. Ok, bueno, no alarguemos más la reunión. Ya, si te quedas un momentico, yo te digo a dónde lo mandé. Vale, ahorita hablamos entonces. Bueno, señores, entonces cerramos la reunión. Quedaron algunos puntos para la siguiente. Vamos a hacer la reunión dentro de 2 semanas, que Semanas. vendría a ser el día lunes User joined your 24 de channel. junio, al mismo horario que esta, así que igual lo vamos a promocionar en el resto de de los medios de comunicación. Así que bueno, si nadie tiene nada más que decir, esto fue la reunión de comunicación intercapítulo de América Latina del lunes 10 de junio del 2013. Muy productiva y bueno, un abrazo a todos, nos vemos pronto en la próxima. Pronto subiremos el resumen de la reunión junto con el audio. Hasta luego y genial. Hasta luego.